Por el fútbol, son muchachos que beben. Pasa que no están, es lejos Japón para ir para allá tanta gente. Pásalo, está loco. Vos sabés que por momentos hoy se me vino la imagen, a la retina, por momentos pasajes de Nacional, de este Barcelona. Sí, yo hoy viendo, eso lo puse en Twitter también. Es impresionante. Tiene cosas de... Bravo esconde. De Munúa. Sí, más que nada la intención del juego. Me lo voy a decir, no por las piezas, porque son nombres, tenés a los tres motos, a Neymar, Messi y Suárez. Bárbaro está lejos de Iniesta, por ejemplo. Y Barça y Otamín. ¿Entendés? Pero sí en concepto. Claro, en filosofía, la idea. En postura del jugador. El enfoque, el fútbol. Ahí está. Este Barcelona, Nacional. Nacional, ustedes son mal, ven mal el fútbol y son, yo creo que a esta altura son mal agradecidos. Nacional, los primeros partidos, el defensor, cuando hizo 4-1, era hoy. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Pasé de cifló. Pero es que Nacional... Yo me quedo con la primera fecha, Nacional Villa Teresa, 4-2 en el parque. Yo te digo, fue partido hoy hasta el gol, ¿no? Sí, yo creo que... Aguantando, River, ¿no? Sí, lo sacaron mal a Mora igual. ¿Viste la bocha que saca? ¿Vos viste que Valverde no tiene pinta de nada, no? No. Luego que ataja. Ataja. ¿Tiene pinta de picero? No, tiene pinta, ¿sabe qué? No. De cadete. No. De una oficina, que le entregás 10 carpetas. No vale 2 mangos. Para ver, Valverde no tiene pinta de golero profesional, tiene pinta de golero fútbol 5. Sí, sí, que sí. Llega a la moto y se ataja todo. El flaco que llega con el equipo amasado ese. Ataja de gorro. El equipo amasado ese. ¿Viste la pinta que le saca la de Messi? La bocha que mete Iniesta. Que solamente Iniesta y bueno, y yo que tenía cosita de Iniesta, podemos meter ese tipo de bocha, ¿no? No, Iniesta no tiene cosa de Matías Cabrera, ¿no? Matías Carracho. Ah, tiene cosa de Matías Carracho. El bochita, bochita Carracho. El bochita tiene más dinámica que Iniesta, como un parado. Después otro. Matías Cabrera. Otra imagen que me queda es la bocha que mete Neymar para el gol de Suárez, ¿no? Abre el pie. Vale. Eso lo hizo Cavani también. Sí, pero este abre más el pie. Abrió más el pie, está loco. ¿Qué? No, igual, el tema es qué animal Suárez, ¿no? Que no cabecía con los ojos cerrados para nada, ¿no? Está, viendo al golero. Sí, claro. Viendo al golero hacia la vista periférica, el tipo, el juego que ve al golero a la derecha, lo tiene y ve la pelota. Y ya sabe que el golero se va a mover para este lado y le cambia de palo. Sí, pero de animal. Entonces, y fue muy parecido al cabezazo de Matías Alonso el último partido con Juventud de Piedra. Era mucho más difícil. ¿Vos te diste cuenta? Hoy me puse a mirar el partido y me gusta mirar lo que juegan en el medio. Y por ejemplo, lo de Iniesta tiene cosas en común con Piris. No sé si se dieron cuenta. Porque la entrega. La precisión, ¿no? Milimétrica. Esa puñalada, ¿no? La verdad, sí. De Gure tiene cosas también. Sí. Los dos grandes se van por ahí. Vos, yo iba a decir, Suárez se caga, se confirmó que no está para jugar. No. Pero el gol que entra en el primer tiempo, lo hace, o sea. Ah, la bocha que le mete, Messi. Sí. Un pibe que está abajo, Messi, realmente. Vos, un Messi que está aburrido de ganarle a los argentinos, ¿no? Sí. Y le ganó Estudiante de la Plata también la final, todo. Aquella, con gol de pecho, ¿te acordás? Es que parece una mochila para el tipo. ¿Vos te pensás que no? Hoy Real tiró un tweet bien de... periodista uruguayo de los años 90. Ah, claro, sí, no me acuerdo, pero la onda venía... Claro, allá hace los goles, cuando venía la selección, no los hacés. Sí. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Típico comentario de periodista de la década del 90, cuando los repatriados hacían goles... El tema es que no se convencen que tienen al mejor del mundo y tienen los demás son medio pelo, ¿no? La mayoría. No. Medio pelo. Machina. ¿Cómo selección? Son medio pelos. Pues lo infla. Ah, pero estamos todos equivocados, ¿no? No. Porque dejame decir. No sé si nos queda fuera del mundial. Sí, escucha. Somos dos contra uno y peloteamos. Sí. Pero para yo te no, a ver. Te arranco con este y no hablas más. Bueno, pará. Y dame a chocar, antes de arrancar. El golero de Argentina hace 20 años que suplente en Holanda. Sí, claro. El golero nomás, Romero. No juega a ningún lado, el golero. Bien. Argentina, ¿qué fue la última final del mundial? Bueno, sí. Bueno, no. Y sí que acá la vez salió tercero. No se acuerda nada. Primero, Uruguay salió. Nos quedamos el campeón. Está. Define Copa América. Decime el segundo de la Copa Libertadores del 73. ¿No te acordás? Flamengo. ¿Sabés quién fue el campeón? Tampoco sé. Pero si me acuerdo, yo te lo digo. El del 73 fue Independiente. Gol de Bochín acá. Contra... ¿Te diste cuenta que sos un viejo? ¿No te acordás de las cosas del 73? ¿No te acordás? Acá, ¿te pregunto la última Copa Libertadores? ¿La última? El... ¿Cómo se llama Tío Aldo? ¿Sos un viejo? Chileno fue. River fue. Estaba con un saco. Ay, el Tío Aldo. Sí. No, todavía no, pero ya está por llegar. El Toto que lo estamos monitoreando porque estamos acá en la cuadra. Pichi, ¿sigue al aire en la hora de deportes? Una de las citas más esperadas para cerrar el año. Sí, ningún tipo. Grande Toto. Claro, un tipo que aparte... Hay mucho para conversar con él. Yo lo veo como... Hace tiempo no... Yo lo veo como Román. No está feliz. Cortaste la... No está feliz. Tiene la mirada perdida y triste. Sí. Lo vamos a hablar acá. Lo estamos tijeando. Vamos a hablar. Porque... Vos cortaste la conversación porque te habías perdido, ¿no? El lateral de Argentina es el de River. Adrián, yo te entiendo lo que vos me querés decir. Pero ¿cuál viene? ¿Me dejás hablar? ¿O vas a ver? Si valga vos solo, claro. Jaquinengue. Escuchame una cosa. Una selección argentina que define un mundial y una selección argentina que define una Copa América, escuchan mal. Desvirgó a Chile. Te queda la marca para no, nosotros también nos dejó fuera de Chile, no te olvides. La semifinal. Y después hicimos tres. Si será tan paya de mierda que Vicuña se encargó de dejar a Pampita vos. Sí. ¿Por qué motivo la dejas a Pampita? Y porque el tipo tiene más mujeres. Escribí 2000 tweets, estoy esperando que me bloquee porque algo, haceme algo. No te bajo ninguna cosa, le dije, no me respondo. Pero sabes la gente que lee tuitear. Hoy te decía, hoy Real tiró el tweet de ese y le leí todos los comentarios y el tipo tenía 200 respuestas. y eran todas puteadas para Real, pero... ¿Sabes cuál es el problema de Argentina? Te lo digo. Sí. En Argentina en general, Argentina, que ellos van a los campeonatos, a las finales ganando antes. ¿Cómo ves a Macri, Adri? A Macri. En Boca, en Boca, con Macri, ¿viste? Si River tuviera Macri de presidente, ganaba. Porque Palermo... Leí uno de los tweets más maravillosos de los últimos tiempos cuando gana Macri, que pusieron una gente que sigo en contra del fútbol, puso Macri se puso la banda y hizo lo mismo que siendo bostero, igual que Pasarela, ¿no? Muy bien. Pasarela, reconocido. ¿Hincha Boca? Sí, sí. Yo leí uno bueno hoy que decía que River, no entiendo mucho por el chumarío argentino que hay, que River está como... Algo de los quilombos de las parejas estas, porque decía que lo clava a Suárez, la China Suárez. La sacó del estadio Crónica. Esa. La Crónica fue glorioso. Golazo. Algo de Suárez. Para que debe estar por acá. Puso algo así como que en una semana. Destrozó a Suárez. Suárez era el tema de Argentina. Por la China Suárez y por Luis Suárez. Vos, para los que pedían a Viudes, a Mora. Mamá. Mora va a ser Morita toda su vida. Para la selección, porque Suárez, el día que cayó Suárez. Pedía a Mora. Era Mora el 9. Ahí tienen. Un frío, pero un frío es Mora. Es Morita y va a ser Morita toda su vida. Una cosa tan liviana. Ese muchacho es de los 9 que tiene muchísima suerte en el fútbol. Porque, o sea, en el fútbol hay que ligar. Mora. Dijo. Ha ligado en su vida lo que no tiene nombre. Sí, claro, porque, y esperá que madure, ¿no? Sí, está Mora. Está Mora, a veces. Sí. ¡Ah! Muy bien. El 2016, dale. Vale, mucho. Igual, por más, yo coincido, ¿no? Que es un pecho frío, pero por más sangre que tenga, no hay chance hoy, ¿no? No tiene chance. Contra Barcelona no tiene chance. El Barcelona es el único que le puede hacer fuerza, es el Bayern. Y Nacional. El Real. Nacional de Munua, pues. Y el Nacional de Munua, que jugándole en la táctica espejo. ¿Táctica espejo? Final de Nochevas jugaba bastante mal. Como sí, aparte de correr el riesgo que teniendo a Naitán y a teniendo a Pinite que escondió 9. Acá está, mirá. Suárez, la pesadilla de Pampita y de arriba. Gracias a Álvaro que lo puso acá en Twitter. Bueno. Es muy bueno. Sí. Por Crónica, hoy Crónica fue trading topping. Sí. No, lo de Crónica hoy estuvo mortal. Con las placas de Crónica fueron. Geniales. Che, le quiero mandar un saludo grande a Ernesto Farías, que está escuchando Loco por el Fútbol. Grande, el investigador. ¿No? La presencia del Toto. Facha el investigador. Sí, está muy bien la oral deportiva. Ayer lo dije, está muy bien la oral deportiva. Sí. No se nota la ausencia de Januzzi, no se nota. Usted que ya no escucha. No, yo la institución de Farías está muy bien, está con. ¿Con quién? Y ahora se suma la gente de Richard Arce y. Sí. Ayer abundante estuve cuando después que salimos a... ¿Pero no te dijo nada? Tiró dos frases, quiso quedar bien. ¿Para qué? ¿Para qué quiso quedar bien? Escucho a María, eso quise decir. ¿Ah, sí? Hasta que venga el proyecto, ¿no? Sí, está. El proyecto mío voltea todo. No, está loco. Se está laburando, ¿no? Sí, ¿qué cambió de ayer a hoy, Adrián? ¿Eh? ¿Qué cambió de ayer a hoy? ¿Con respecto? Al nuevo emprendimiento. Y subió 3.3. Es un terremoto. Escala. Debe tener nuevos columnistas. ¿Columnistas no? Sí. ¿Cuántos más? Carnaval, el cerro y tenemos el de rugby. ¿El de rugby está? Rugby. Estamos hablando del proyecto nuevo de Adrián, que arranca el 4, ¿no? Pelucho, el chef de la selección uruguaya. Sí. ¿Está confirmado? ¿Hablando de qué? Sí. Y chef, comida. Y hay que hacer maletés. Estamos 3 horas por día. Es un magazín. Notable. A lo que haría bien. Tenemos... Esta es la radio de los magazines. ¿Qué más tenemos? Llegó Toto. Qué dejo de envidia tenés arriba. ¿Qué? Tenemos, te he visto acá. Vos apagás el aire acondicionado porque está grande. ¿Llegó Toto? Llegó Toto, sí. Lindo Toto. Qué grande. Tenemos... Sí. Está muy lindo. Viene con el saco. Pues vamos a una cosa, Vichy. Mientras lo recibimos y lo acomodamos, vamos a la pausa cortita y ya volvemos. Dale, dale. Ahora que se viene Jorge, dale. Parece una botica que recibe. Locos por el fútbol. Universal. Llegó el verano y Claro sigue triplicando. Triplicaslos, hay una fiesta en la playa. Triplicaslos, ¿hasta cuándo te quedas? Y triplicaslos, todavía no almorcé, a las 4 de la tarde. Con Claro triplicas todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro triplicas. Y si triplicas, tenés Claro. Te invitamos a que conozcas la Terminal Match, la mejor cancha de fútbol 5 techada del país. En Galicia 930, esquina Río Branco, frente a la terminal.

Podríamos decir el padrino nuestro, porque nos viste crecer todos nosotros. En las por, cuando estábamos las por todos. ¿Cómo no? Fuerte el aplauso para Toto. ¡Ah! ¡Mucho! ¡Vino Toto! ¡Qué gusto, muchachos! Un gusto grande. Un gusto para nosotros, Toto, que hayas venido, que hagas el esfuerzo, ¿verdad? Porque sé que mañana te levantás muy temprano de estar hasta ahora con nosotros, claro. ¿Verdad? Se valora mucho. Nada, además hay un aprecio real. Y aparte de eso, en caso de Adrián, no. Es un amigo de la familia que le ha enseñado a manejar a mucha gente de mi familia, ¿no? Sí, y pasaron la prueba. La familia se maneja bien, Toto. Se le presta tranquilo el auto, por ejemplo. Mira, el mejor conductor de la familia es Jorgito. Anda por todos lados. Sí, y le enseñó a Adrián. El mejor, pero ahí lo dice todo el mundo, ¿no? Los sí, que andan con él, la más botica muy prudente, una maravilla. Qué lindo. Bueno, Toto, ¿Y vos cómo estás? Porque antes que vos vinieras, no sé si venías escuchando, ¿no? No. Pedíamos, por favor, que vinieras con el saco que estabas hablando del deporte, que lo tenés puesto en blanco. Claro. Es una maravilla el saco que tienes. ¿Te lo prestaste a Fabregat, puede ser? Te lo prestó a Fabregat, ese, ¿no? Te voy a explicar. Tenía los 50 años casado con unos amigos, antes de la hora del deporte, a las nueve en punto estuve ahí, 9:30 salí para la hora del deporte, estaba tan insoportable Avenida Italia que llegué un poquito tarde, que nunca llego tarde al programa. Y bueno, tenía compromiso con ustedes, venía acá, ni bien terminar el programa. Qué bien. Qué lindo, Toto. Toto, te decía, si vos venías escuchando el programa, porque, a ver, en esto que vamos a transitar por muchos lados hablando, yo decía, me da la sensación a mí, Toto, es una apreciación que tengo desde afuera, es... Sí. En estos últimos tiempos, el Toto, es como el reclamo de ahora de Pepsi que hacía Román, que decía, no está feliz. El Toto, me da esa sensación de verte desde afuera. Desde que pasó lo que pasó ya hace 11 meses a esta parte, me parece que se te pusieron tantas piedras en el camino que estás como, no sé si cansado es la palabra, pero estás fastidiado con todo esto. Por supuesto que contento no estoy. Pero además se han dado una cantidad de problemas. Este ha sido un año durísimo. Duro, ¿no? Lo que pasa es que yo soy duro también. Claro. Y por suerte eso me ha permitido seguir adelante y pelearla. Y la voy a seguir peleando, ¿no? Con el poncho no me van a correr. De eso no hay ninguna duda. Pero ha sido un año fulero. Desde lo profesional. Desde todo punto de vista, lo familiar, a mi familia la hicieron pasar muy mal. Sobre todo a mi hija Manuela, viste, que claro, como ella tiene una vida pública también, claro, ¿no? Claro. Sí. La verdad que hubo un ensañamiento brutal y todo eso me afectó. Yo digo, conmigo que hagan lo que quieran, para mi familia que no me la toquen, ¿no? Sí, claro. Y se pasó muy mal, la verdad, fue un año durísimo. Hay una cantidad de cosas que ya se han superado, que han mejorado notablemente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero destacar que los representantes de Jonathan Rodríguez se han portado muy bien desde el primer momento. ¿Quiénes son, Toto? Son Chiján y Rabaira. Ah, mira. Yo desde el primer momento me ofrecí para ir a Lisboa por mi cuenta. Claro. ¿Eh? Enseguida, ¿no? Y ellos me dijeron que no era el momento, ¿no? Pero yo quise ir enseguida, ¿no? Peñarol me pidió a ver si no firmaba una carta. Yo la firmé, no dije una palabra. Al contrario. 3 días después de eso, salió el comunicado de Peñarol. Cosa que no se entiende mucho. No me pareció lógica ni razonable. Pero con Juan Pedro estás bien ahora, sí. Un comunicado durísimo, además, ¿no? Sí, duro. Los dos comunicados, el de la Mutual y el de Peñarol, fueron una instigación al linchamiento, vamos a decir las cosas como son. Sí, cierto. Entonces hubo que bancar todo eso, ¿no? Pero después la gente de la calle empezó a respaldar cada vez más. Al entrar, no afloje esto, lo otro, siga para adelante, estamos con usted. Y esas cosas ayudan, ¿no? Pero digo, fue un año muy duro, muy duro, a punto tal de que... ¿Pensaste en abandonar en algún momento? No. Porque vos decís, con el poncho no te van a llevar. Eso nunca. Pero capaz que decís, pa, mirá, no sé. Toto se va a retirar cuando él quiera, No. Yo nunca, eso nunca. Pues. Es más, mi familia, que ha sido de hierro y que nunca me dijo una palabra, jamás me dijo, mirá, aflojar, nos están amenazando, está pasando esto, nunca dijo nada. ¿Llegan las amenazas? ¿Están así? No, te pregunto porque... Pero vos viste lo que fue esto. No, yo sé lo que fue bravísimo, fue te pusieron a los leones, o sea... Pero ni hablar, a aparte de eso, se subió todo el mundo al carro. Ah, cualquiera. Bueno, yo en realidad todo entiendo, siempre lo digo, y ahora que te tengo adelante, lo tengo que decir, y inclusive yo creo que también en algún momento te lo comenté, yo en Twitter, que es una herramienta que utilizo bastante y que además me gusta mucho, en algún momento tuve un intercambio de palabras con la Mutual, que creo que el Twitter de la Mutual, creo no, estoy seguro, el Twitter de la Mutual lo maneja Pumar, porque más allá de la embarrada en sí o de un comentario que no fue feliz, que fue bastante desafortunado, entiendo que, bueno, vos asumís, te haces cargo de las consecuencias, te pasa todo lo que te pasa, y me parece que ya pagaste, o sea, ya está, muchachos, ya, pero van 11 meses de esta medida, y me parece que tanto la Mutual, en este caso Pumar y Quique Sarabia, junto con, no tengo las pruebas, pero es lo que se comenta, y vos sabés, Toto, que acá si hay algo que existe en este ambiente es el chusmerío, que lo que se comenta es que la carta, inclusive, que saca la Mutual o el comunicado, hasta vino redactado desde otro lado, de Divina Comedia, para ser más precisamente, y entonces toda esa gente estaba esperando que vos trastabillaras, tropezaras un poquito y ahí con las dos patas encima. Factura, ¡pa! Factura. Y claro, pasaron factura desde el 90 hasta parte, lo que vos quieras, ¿no? A un amigo mío, compañero mío, le dijeron abrite que lo vamos a matar. ¿Así nomás? Sí, sí. Sin ningún tipo de duda. Por eso yo me reía el día que Maggi sacó aquel artículo en El País que decía, ¿quién paga la fiesta, no? Esta fiesta, ¿no? Claro. Y después decía, toda sinuera, primer proscrito del siglo XXI, ¿no? Por aquello que si estás de mi lado y si no estás del otro lado te voy a arrancar la cabeza, lo mismo que le dije a una barranca de Llanucci en ese momento. Y yo qué sé, yo no sé cómo es la cosa, yo no sé quién está atrás. No. Bueno, pero yo no tengo pruebas. O sea, nadie las tiene. Yo pero no tengo pruebas y soy abogado. Hay una... Hay circunstancias agravantes en caso de cometer un delito, no sé si me explico. Por ser abogado, porque se presume que yo conozco la ley. En esta no te puedo seguir todo porque con Abelardo no tenemos ni... Ni tercero juez. No, digo, pero ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí, claro. Está todo... Entonces yo puedo suponer cosas, puedo tener idea de por dónde vienen las cosas. Pero si yo no tengo pruebas, yo no puedo decirlo. Claro, es verdad. Yo lo que te digo es que acá... Hace unos cuantos meses yo le hice una nota a Jorge Tijane al aire y Tijane dijo, ya con Peñarol la situación se normalizó, con Peñarol la institución. El comunicado de los jugadores de Peñarol tenía fecha de vencimiento, primero de agosto de este año que termina. Sí, que hay que pensé que se levantaba. ¿No? Yo también pensé. Después, dice, con nosotros nunca hubo problema, la verdad. Yo creo que a los... Yo lo llamé a Tijana enseguida que se dio el caso, ¿no? Y le dije, yo me voy a Lisboa. ¿No? No, tranquilo, no. No es el momento. Pero voy a Lisboa, yo hablo con el presidente, hablo con la Botija. No pasa nada, yo voy, ¿no? Y bueno, pero me pidió la nota, se la firmé, como vino. No me modifiqué una coma. Porque cuando el presidente Pérez me llamó, me dijo, mirá, se me está complicando la cosa, ¿podés hacer algo? Y yo, mirá, digo, si se está por caer una transferencia por un error mío, hago lo que sea. Y firmé la nota. Sí, pero una nota que, a raíz de todo lo que vos decís, de que estaba todo medio enrabado, que se llegó a decir hasta que no era suficiente tampoco, o sea, ya no sé ni lo que querían, porque la nota era un pedido de disculpa, pero tampoco le sirvió, Daniel, porque viste que se decía que tampoco la nota era... Yo firmé la nota que me hizo Peñarol. Yo, en el momento en que se hizo la nota de Peñarol y que yo di el sí y la nota salió para Lisboa, yo estaba comentando Uruguay-Brasil por el campeonato sudamericano juvenil en el Estadio Centenario. O sea que yo... No solo no pude hacer una carta, sino que me limité a aceptar la carta que me mandaban. Toto, ¿sabes qué pasa? Yo te voy a mostrar el mensaje de Juan Pedro Amena, que lo tengo acá. ¿Y qué dice él? Y dice, creo que la nota está bien, hacerle algún retoque, si necesitas, pero la idea es esa, ¿no? Pero el cometido de la carta era reunir todo de vuelta, se supone que empezó. Pero nada, que además es otra cosa, gracias a la carta, la negociación se reinició. Pues de un tema se hizo. Y después se hizo el pase, cobró Peñarol, cobró el jugador, después terminaron cobrando los representantes, que fueron los que cobraron último, y nunca dijeron nada, ¿no? Y después de todo eso, ¿no? Todavía el jugador ahora pasa de Benfica a Deportivo de La Coruña, sí. No sé si me explico. Claro, pero ¿sabes qué pasa, Toto? Yo capaz que estoy enroscado en un mismo tema y ensimismado, y vos por ahí capaz que no querés hablar de eso. Pero es, para terminar ya con el tema de Jonathan Rodríguez, no es lo... Si bien el detonante es lo que vos dijiste y todo lo que pasa, pero después lo que viene atrás, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que en realidad... y volvemos a la pregunta que te hice al principio, eso es la excusa perfecta para, con tu acercamiento a Fox, buscar de que se te empiecen a cerrar los caminos. Por aquello que te decía, Toto, es, o estás conmigo o te arranco la cabeza. Lisa y clara y llanamente, ¿no? Mirá, ¿no te da esa sensación a vos? Yo te digo una cosa, es obvio que desde que... el grupo Casal cobró poder, yo estaba en la vereda enfrente, ¿no? O sea, yo fui de las primeras personas. Pero que, trabajando en Canal 10, vamos a ver, sabés que tenés que caminar por un camino del medio, ¿no? En Canal 10, digo, sabés que tenés que caminar ahí. A mí me echaron dos veces de su radio y nadie se atrevió a decirme que no trabajaba más. ¿Cómo que te echaron y no te avisaron? Claro, no. ¿Cómo que trabajaban igual? Yo me enteré que no trabajaba más y que venía a Sonsol por Piñón, que me llamó, que me dijo que se lo había hecho la gente de Sábado Show. A mí nadie de Canal 10 me dijo que yo no trabajaba más. Desde Sábado Show se enteran y le avisan a Piñón. Sí, desde la Piñón me llamó a mí. Y después me llamó Jorge Traverso, pues amigo mío hace 40 y pico de años, y me llamó Blanca Rodríguez, que la verdad que me emocionó hasta las lágrimas la dama de Blanca Rodríguez, pues no éramos amigos, éramos muy buenos compañeros de trabajo, creo que es una excepcional profesional, pero yo nunca tuve amistad con ella, éramos compañeros de trabajo, simplemente buenos compañeros de trabajo. ¿Te echan de Canal 10 ni bien este problema o antes de este problema? No, después que defendía a Gastón Silva. Ahí me perdí, no te la sigo, no me acuerdo de ese caso cuál fue. Contámelo. ¿Gastón Silva? Sí. ¿Gastón Silva? El lateral, no jugaba más en defensor ni en la selección. Decían que quería quedar libre para irse y cobrar todo el dinero para él. Y un día vino la mamá de Gastón Silva a decirme lo que había pasado. Hablá con la mamá de Gastón Silva. Te voy a contar toda la verdad. Contame. Y nada, yo empecé a dar la documentación y vi que la señora tenía razón. Que era un caso muy claro, ¿no? En el que a la señora le habían prometido determinadas cosas. En primer lugar, se firmaba un contrato por una cantidad que no tenía nada que ver con lo que al Botija le iba a corresponder después, ¿no? La señora no recibió un peso. La señora, por un documento que había firmado con Defensor, tenía derecho al 15% del monto de la transferencia. Yo preguntaba dónde estaba ese 15%, me decían, el grupo sostiene que se lo compró la señora. Le digo, bueno, tiene que haber un documento, tiene que haber un recibo de la señora. Un buen día le oí al presidente, el defensor, con el que yo tengo una muy buena relación. Le digo, ¿dónde están los documentos? No, ¿y en cuánto se le compró a la señora el 15% del pase? En 10.000 dólares, en 10.000 dólares. Le digo, pero ni que fuera estúpida la señora, ¿no? 10.000 dólares, 15% del pase. ¿Eh? Por parte del Grupo Casal. Sí, entonces, bueno, ahí se pusieron en claro todas las cosas. Los 10.000 dólares que había recibido la señora se los había pagado al Club Gladiadores de Salto, que era donde provenían los dos jugadores, los dos hermanos, Martín y Gastón Silva. Martín, que jugaba en Peñarol en aquel momento, y Gastón, que jugaba en Defensor. Y bueno, tan era la cosa como yo decía, que después el chico firma contrato con Defensor, juega en Defensor, hace aquella Copa Libertadores memorable con Defensor. Y a vos te echan de Canal 10. Vuelve a la selección uruguaya, es vicecampeón del mundo, capitán, sí. Del equipo vicecampeón del mundo en Turquía. Y a vos te costó el puesto. Coincidió. Por, sí, por acá, porque, y pará, una mal y después. Y después justamente. Coincidió. Se dio todo este tema y por eso te fuiste también de punto penal, ¿no? Porque estar en Canal 10, no estar en Canal 10. No, lo de punto penal fue otra cosa. A mí me llama Daniel Acevedo, con que yo tenía una relación de más de 30 años. Trabajé 13 años en punto penal. Sí. Fuimos socios más de 4 años. En la audición y después con la radio en el fútbol, y me llamó por teléfono y me pidió a ver si no podía renunciar porque podían perder el trabajo entre 25 y 30 familias, y por supuesto que yo no voy a hacerle perder el trabajo a 25 o 30 familias, ¿no? Claro. Agarré, renuncié como un caballerito español, como correspondía. ¿Cómo está hoy por hoy la relación con el maestro Tabaré? Yo no tengo relación. ¿No? No. Desde el año 2007, aquel día que fue a Canal 10. Fuerte sería. ¡Pum! Fue de lo más bravo que te tocó. Qué trancazo fuerte. La batalla del Toto, ¿eh? Tuvo salada. Ese día fue terrible. Y no fui yo el que generó el lío ese. ¿Quién fue? ¿Tabárez? No, fue un colega que dijo determinadas cosas. No voy a decir quién fue. Y punto. Y ese colega hoy tiene una muy buena relación con Tabárez. Increíble, lo que es esto de... Yo no. No vas a decir que fue. ¿Sabes lo que me dejás con la duda? Dani, pará, tenemos mil cosas. Tengo 3 horas para dormir. Mira, el Toto lo puede contar, después vamos a hablar de toda alguna ciudad que... Anécdotas 47.000. Yo no quiero decirles esto, Toto. A esta altura de mi vida... Toto, mirá. Voy a venir de Batilana acá, ¿no? La gente quiere saber, porque lo veo al Toto, que está entero, Está mal, Toto. Añares en el periodismo. Quiere saber la época de joven. El Toto era de... ¿Le iba bien con las mujeres cuando era joven? ¿Era de... El liceo era de chuponear en el recreo? ¿Cómo sabes todo eso? ¿Con esta cara? ¿Sabés lo que me costaba? ¿Sabés lo que me costaba ganar una mina? Tenía el Toto. Ahí. Había que poner todo. Escuchá, Toto. Hoy pero había que laburarla. Pero hoy por hoy está mucho más fácil. ¿Cómo voy a ganar con esta cara? Toto, hoy por hoy está mucho más fácil con las redes sociales, con el WhatsApp, el Facebook, todo. La gente tiene... En mi época era sumamente difícil. La vecina tenía que llamarse... Muy difícil. La verdad, muy difícil. Y bueno, había que pelearla. Había que remarla. ¿Sabes lo que le quería decir esto, Dani? Que yo estaba pensando, y volvemos un tema un segundo, después ya lo vamos a hablar otra cosa mucho más linda. Cuando pasó todo este relajo, Daniel, del jugador, todo esto, ¿cómo vieron colegas, se puede decir, o gente que trabaja en radio, que se subió al carro, que no tiene ni idea, y era solo para el palo? ¿Sabes, volvemos? No, cortita. Y vos lo pusiste en Twitter. Sacaban llamada al aire sobre ese tema. El único tema que era ese. Sí. O sea, un día tú nos hicieras importante que un día en un programa de una radio en que vos trabajaste y que nosotros también estuvimos tal, un día abrieron el micrófono, bueno, le abren todos los días, ¿no? Pero un día para que me pegaran, para que te mataran. Pero te dije, vos no te enteraste, papá, porque estabas al aire. Y cuando cayó el tema famoso, porque se hablaba. Yo no voy a opinar, decía, pero opinen ustedes. Sí. Abrieron el micrófono, pero te dieron como quien le abre a tuerce. Y no pasó lo mismo, porque si no. No, hay mucha pista, pero la cortina está la banda. Es la tribuna. Pará. Y no pasó lo mismo, porque hay que decir la verdad, cuando lamentablemente pasó en Tefil hace muchos años el tema de... ¿De qué? ¿De qué, Adrián? Al Toto con el tema que pasó con Jonathan, yo lo entiendo, pues a mí me pasó, ustedes se acordarán, yo maté a un jugador de Alto Perú una vuelta. Hasta el día de hoy. ¿El periodismo anda con velas negras hasta tuyo? Sí, pues sí, la escuela, ¿no? El Toto está enroscado en el mensaje, está buscando el mensaje. Yo lo vi el mensaje, sí, yo lo vi el mensaje. Le dijo que está todo bien, ya está, Toto. No pasa nada. Pero digo, son cosas que hay que hablarla, ¿viste? O sea, cometí un error y lo asumí. Ya fue, hola. Puse la cara. ¿Vos te diste cuenta ese mismo día? Porque todo está allá por las redes sociales, vos no tenés ni Twitter ni Facebook. ¿Vos te diste cuenta? Porque yo que ya te digo, manejo las redes sociales y me gusta. Ese día después que pasó eso, se entró a viralizar todo. Y vos... Nadie paraba de hablar del tema, y el observador que lo ponía, porque el observador aparte lo puso hasta el canto. Eras el Chapo Guzmán, Toto. Sí, yo me entero de noche. ¿Y la entrevista fue a mediodía? No, de tarde. ¿En el Observador TV? Sí, yo me entero de noche, ¿no? De que había estallado la bomba. Me llama Chijane. Ah, te llama el representante mismo, Jonathan Rodríguez. Entonces al día siguiente lo fui a ver. ¿No? Pero vos te fuiste pensando. ¿En qué término llamó? No, muy bien. ¿Bien? ¿Sí? No, muy bien. Impecable. Y a los 8 días vino a mi casa. Vos te fuiste pensando. Porque él había escuchado una conversación. Claro. O sea, cuando me llama Juan Pedro Damián y a mí, antes de mandarme el mensaje que yo estoy buscando ahora y que yo se lo quiero mostrar y lo voy a mostrar. Entonces también, ¿vos haces una pausa para que no, no, no, sin duda. No, no hay problema, yo puedo hacerlo mientras hablo. Él me llama por teléfono, faltaban 5 minutos para empezar el programa Fox Sports Radio, ¿no? Entonces es cuando yo le digo, mirá, podés hacer algo por mí, si no te quiero pegar en el piso, no, no. Si vos vas a perder un negocio por un error mío, yo hago lo que sea para que el negocio se haga, ¿no? Y en ese momento estaban con un teléfono celular y podía escuchar toda la gente que estaba en la reunión. Y en la reunión estaban Damiani, Walter Pereira, el contador Walter Pereira, Chijane e Isidoro, que es el nombre del representante del Benfica, que había venido por la operación. O sea que ellos escucharon perfectamente lo que yo dije. Claro. Entonces sabían cuál era mi forma de ser. Entonces vino a mi casa Chijane y me dijo, mire, yo que lo conozco a usted y que es un tipo, sé que es un tipo que ha atracado mil veces en situaciones muy comprometidas, perfectamente usted pudo mantenerse en sus 13 y decir que no se movía, ¿no? Y usted tuvo un gesto de grandeza que yo tengo que reconocer. Y bueno, lamentablemente a los pocos días, a los 3 días, Peñarol sacó un comunicado que fue tremendo, ¿no? Y de a poquito, con los dirigentes de Peñarol, se está retomando un poco el contacto, ¿no? El tema que lo esencial tuyo, Toto, por el puesto que vos ocupás, es también poder hablar con el jugador de fútbol, porque vos más o menos venís peloteando en a fondo, hablas con los técnicos, hablas con los dirigentes. Yo perdí dos trabajos. Yo perdí dos trabajos. O sea, por esta medida, ¿no? Punto Penal, sí. Y Fox por Radio, ¿no? La gente de Fox se portó muy bien. Igual te dio tu espacio. Ya estaba anunciado hacía mucho tiempo, ¿ustedes se acuerdan que yo iba a hacer la última palabra? Sí, la última palabra. Mucho tiempo. Y bueno, me qué pira. Se me debe. Tenemos está fuerte en el Toto, no tiene, vamos a decir, la gente no tiene un Nokia 1100. No, el Toto no anda con Nokia 1100. Aparte tiene WhatsApp. Tenemos todo. ¿Estás bien, Toto? Sí, perfecto. Entonces, lo que yo te decía es que yo en todo momento hay contacto de claridad. Y hubo gente de la que yo no me olvido. Por la forma en que para se bien comportó, y para mal. Claro, la forma en que se comportaron, por ejemplo, gente que estando vinculada a Peñarol, por encima de cualquier circunstancia, sabían perfectamente quién era yo como persona y cómo procedía, ¿no? Y bueno, se lo sacó enormemente, ¿no? Y hubo de los otros también. Ni hablar. ¿Sentís que después de todo esto que te pasó, hay cosas que ya le dijimos, hubieron muchos que aprovecharon para pegarte en el piso, pero también hubo muchos que prefirió, muchos que vos considerás amigos que de acuerdo a esta situación, prefirió abrirse para que no se salpicarse del tema? Sí, siempre pasa, ¿no? Siempre pasa. Pero gente que te dijo, me dolió que fulano de tal se haya abierto a esta situación porque no lo pensaba así. Que no se haya jugado alguna gente que uno entendía que se iba a jugar, porque yo cuando me tuve que jugar, bueno, me jugué. Vamos, tratamos de solucionar el tema técnico al Toto con el celular, porque... No, porque siento que yo quiero una conversación, porque es Samsung y Toto tiene algo. Lo que pasa es que Tomás tiene un Nokia 110. Hubo otro deportista que también saltó en ese momento. Famoso deportista. Sí, también. Involucrado. El Tato López. En un episodio con otra persona que me llamó por teléfono. Y tengo el mensaje grabado. Sí. Y nunca lo usé yo el mensaje. No sé si me explico. Yo no estoy para chiquita, ¿no? Aparte, yo, por ejemplo, sé que hubo gente con la que yo he tenido problemas que en su momento fue de alguna forma llamada para pegarme y que no lo hizo, Hugo de León. Lo convocaron para que te, para que terminara de acostar. Sí, sí, y él dijo que eso no lo hacía. Pero ¿y eso quién lo orquestó? Y te tengo que te, no, vos sabés todo, no me escondas. Pero ahí. yo no te puedo decir algo de lo que no tengo pruebas, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Te sí, estoy sí. diciendo de hoy, soy abogado. ¿Entendés? Entonces yo no te puedo decir, yo... Vos no podés dar nombre porque después no puedo respaldar. Claro, yo me imagino cosas, pero yo no puedo, sobre la base de mi imaginación, lanzar una acusación pública. Yo, hay una cosa que sí digo, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una reunión con la autoridad de la Mutual. Sí. Con el presidente Sarabia, con Fernando Canakis y con Héctor Morán. Sí. El día 16 de septiembre, en la casa del señor Víctor Espárrago. ¿Mm? Después de muchos meses, en los que yo le había mandado un mensaje al señor Sarabia, en Chile, que como estábamos en Chile, era una linda oportunidad de que habláramos, ¿no? Que en definitiva, hablar no quiere decir que ellos cambien la medida ni claudiquen, simplemente... exponer cada uno en la posición, no sé si me explico. Totalmente. ¿No? Y bueno, yo, eso, ese mensaje yo se lo mandé a Sarabia el 17 de junio. Yo no recibí respuesta. Entonces. No, igual no tenías buena relación con Sarabia, ¿no? Nunca tuviste un gran feeling con Sarabia. Pero mala tampoco. No sé si me explico. Sí. Nunca tuve problema. Pero fíjate que además, por ejemplo, yo entonces llamo a dos personas de la Mutual y digo, ¿qué problema hay atrás de esto? No, no hay nada, ¿por qué? Digo, ¿cómo no hay nada? Digo, yo mando un mensaje y en tres meses no me contestan. Víctor Espárrago llama a un amigo de él porque quiere interceder, porque es amigo y es buena gente, y no lo atienden. Entonces a raíz de eso se hace una reunión en el Espárrago. Con el presidente de la Mutual, Enrique Sarabia, con Fernando Canakis y con Héctor Morán. Bueno, el que más trató de defender la medida fue Sarabia. Sarabia. Pero... Entonces... Yo me veo con nosotros tenemos buena relación con varios jugadores. Yo, este tema tuyo, no por mediar ni nada que se parezca, no. Sin embargo, estando en asado o estando en algún café, sí, como quieras vos, tomando algún café con algún otro jugador, le dije, vos, para mí se le fue la mano. Y muchos jugadores me dijeron, vos, para mí también. Pero dime, pero cuando ese día se resuelve, que yo voy a conseguir firmas para llamar a la asamblea extraordinaria. Porque me dicen, Sarabia, la próxima asamblea nuestra es en diciembre, pero ustedes a mí no me sancionaron en una asamblea ordinaria. A mí me sancionaron en una asamblea extraordinaria. ¿Y por qué no se puede convocar a una asamblea extraordinaria para reconsiderar el tema? Entonces, bueno, entonces, está, perfecto. Entonces, ¿la pelota está al lado mío? Sí. Y yo voy a hablar con cinco planteles. Y venía muy bien la mano. ¿Y? Y en ese momento, alguien de la Mutual empieza a llamar a jugadores de Tito Club diciendo que el tema mío no se iba a tratar hasta diciembre. Pasa que el tema viene más allá de la Mutual, ya sabemos, o sea... Sí, no sé si me explico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa eso, ¿no? Yo llamo a dos de las personas que habían participado en la reunión, a Canakis y a Morán, le digo, perdón, ¿yo estoy loco o en la reunión que hicimos los Espárragos se acordó esto? Porque además está Espárragos el testigo, claro, que es un hombre más que respetable, ¿no? En este fútbol nuestro, ¿no? Entonces, me dice, no, sí, se resolvió eso. Y bueno, pues está pasando esto. Entonces, en un momento determinado, hubo una cierta tiradez, no, que nosotros no podemos quedar pintados, que no sé qué, le digo, muchacho, tranquilo, le digo. Me hablo. Yo no voy a fomentar de ninguna manera la división de la gremial. Ya esperé 8 meses y medio, espero 10. No pasa nada. ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Qué estamos ahora, Toto? ¿Qué parte de la guerra estás? Pará, dejame que te termine de contar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando... digo eso, espero la convocatoria de la asamblea. Claro. Veo la convocatoria pública de la asamblea y no estaba el tema mío en el orden del día. Claro. Entonces ahí salté. Dije, no, pará, Lo pasaron para. Entonces empecé a hablar con los planteles para pedir firmas, porque me dice Kanaki, no, cualquiera puede en varios levantar la mano y decir, quiero que se trate este tema. Le digo, pero vos qué querés, someter al escarnio público a un jugador, claro, para que después digan, alcahueta el toto, claro, esto, claro, el otro, no sé, me explico. Claro, claro. Digo, yo prefiero toda la vida diluir la responsabilidad que presentemos notas de 7, 8 planteles y diluimos la responsabilidad de 150, 200, no sé, me explico. Sí, sí. ¿Eh? Entonces estuve de acuerdo y me empiezo a mover. Y hasta los clubes que en un principio se habían manifestado totalmente de acuerdo, decían que no iban a firmar porque la mutual le decían que no era necesario nada, que el tema se iba a tratar. Digo, pero no está en el orden del día. Entonces el tema no se va a tratar. No se trató. ¿Ah? Daniel, está en un freezer eso, que sabe qué. Entonces, en un momento determinado, yo consigo firmar 3 planteles. ¿No? ¿Te puedes saber cuál? No. Está bravo, no, se arrar, no, no se puede saber. Tiró la bomba, todo así. Pero tranquilo, pero yo a la gente que procede viene y me quiere ayudar, ¿vos qué quieres? Claro, hay que mantenerla. ¿La tira a la hoguera? No. Mirá que tenés informantes, ¿sí? No, yo lo único que te digo es que presenté esas notas, ¿no? Pero hubo un jugador. ¿No? Uno. Que cuando terminaba la asamblea, dijo, perdón, yo quiero que se trate este tema. Y ahí saltó el señor Pumar y dijo, ah, sobre este tema no hay ninguna novedad. Nosotros hablamos con el jugador dice que él está molesto porque no le pidieron disculpas a él y a la familia. Por eso, es como el... ¿Me explico? Sí. Entonces el tema no se trató, no se votó. No se votó. El 2 de diciembre el tema no se votó. ¿Estamos? Entonces, estamos en esa ahora. Entonces, estamos ahí. ¿Cuál es el tema? Que yo le tengo que pedir disculpas al jugador. Lo quise hacer desde el primer momento. Lo quise hacer desde el primer momento. Cuando me propuse ir a Lisboa, y está de testigo el señor Jorge Chijane. La pregunta que te quiero hacer tú es, sí, ¿hasta cuándo vas a bancar esto? O yo sé que vos decís, con el poncho no me lleva, no. Yo sé. Estoy haciendo los últimos esfuerzos por solucionar esto de una manera razonable y pacífica. Si no se puede, voy a salir a decir lo que tengo que decir. Yo acá ya estoy diciendo, juntando pruebas, porque yo estoy diciendo cosas acá que yo no dije nunca. De esa reunión que se llevó a cabo en los espárragos, de lo que se resolvió, y de quienes desde la mutual actuaron en contra de lo que se había acordado por el presidente y 2 integrantes de la directiva de la mutual, con quien habla adelante el señor Víctor Espárrago. Entonces, digo, porque además vos lees el comunicado de la mutual y parece que yo fuera... Big Laden. No, además un tipo que atenta contra los derechos gremiales o de la gremial. Perdóname, yo tengo acá en el auto, porque se la mostraba a los planteles, para que supieran quién era uno. Yo tengo la plaqueta que me regaló la mutual, que debo ser el único periodista que tiene una plaqueta entregada por la mutual, cuando me di en la segunda huelga en duración que hubo en este país por parte de la mutual, que permitió aprobar el estatuto del jugador, que ha sido hasta ahora la más grande conquista que ha tenido la gremial de futbolistas. 15 noches en mi casa durante 5 horas se reunían los 3 integrantes de la mutual que venían, que eran Luis Cubilla, presidente, Roberto Matosa, vicepresidente, y Jane Tavares, secretario, y el señor Leonardo Roca Couture por la Asociación Mundial de Fútbol. La radio tuvo durante años en la Radio Sport un programa de la mutual, me acuerdo. Se lo di yo. Vos se lo diste, ¿no? Estaba Canapkins en ese programa. ¿Sí? ¿Para quién más estaba? Yo me acuerdo, estábamos en las Sport en esa época todavía. ¿Y en ese momento estaba Barbosa? Estaba Barbosa. Pablo Hernández estaba también. Gran amigo nuestro, Palito Hernández. Pero, además, en un momento determinado, la gremial tuvo un presidente que está fuera mutual. El Tajo. ¿No está? ¿Está? Se fue. Se mandó en la FIFA. ¿Estamos? Y a mí me iban a pedir ayuda para sacarlo. Y yo la brindé. Es todo raro esto. Pero es como, volviendo al principio, es como dijo Daniel. Pisaste en falso y chao. agarraste bajada y te mataron. Y ahora pero, tú estás abajo y... Pero está, digamos, mucha gente esperando esto. Sí, ahora, a mí lo que me extraña es cuál es, digamos, el interés que en este momento tiene la Mutual de prolongar esta situación. Porque, por ejemplo, recién nombraba acá a Pumar, ¿no? Sí. Yo le han preguntado a Pumar si tenía algún problema conmigo y dice que no. Yo lo escuché decir que tampoco, ¿no? Entonces yo digo una cosa, ¿por qué no vino el señor Pumar a la reunión en lo de Espárrago? ¿Por qué no accedieron a reunirse conmigo en Chile cuando estaban Sarabia, Pumar y Morán? Porque si yo tengo un problema con vos, vengo a buscarte y lo hablamos, ¿o no? Sí, obvio. Vos me conocés sí, bien. Ya sé cómo somos. Pero vos no lo llevas mucho tiempo. Claro. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué es que este asunto no se habla con claridad, con frontalidad? ¿Y por qué es que la Mutual no tiene una postura única con relación a este tema y clara? Y vos vas a esperar, dijiste. Yo estoy esperando un par de acontecimientos. Un par de acontecimientos. A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa. Qué complicado. Y mientras tanto... Te manda un abrazo, Toto, Fernando Castro, que está escuchando a su compañero del hijo. Fernando Castro. Es dicho el tuyo. Hoy es un compañero de Lucas. Claro, el compañero. Y vamos a trabajar juntos. Ahora. ¿En serio? Ah, qué alegría. ¿Vas a laburar con él? Sí. ¿Encargue? Es un bicho de él. Vamos a trabajar juntos ahora en la 10-10. ¿En la 10-10 vas a trabajar con Fernando? Es un bicho de él. Te suerte, porque Fernando a mí se lo merece. Qué virtualista, y bien informado siempre. No, bien informado. Un tipo que maneja mucho más que virtualista. Es de la guardia vieja, Fernando, Un periodista. Sí, un periodista. Pero esto es así. Entonces, digo, que alguien salga a decir que lo que yo estoy diciendo esta noche acá es mentira. No sé si me explico. Sí. Toto, hay gente que quiere hablar con vos, no sé. Me dicen que hay una llamada, que te pongan el auricular. En este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, ¿cómo anda, muchacho? No, la verdad que estoy bastante, me estaba riendo, estaba escuchando al imitador ahí en el estudio. No, Toto, es el Toto. Hay un muchacho ahí imitándome, lo hace bastante bien, así que lo estoy escuchando, muchacho, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Toto, todo bien? Qué carajo. ¿Dónde se pudre tan fácil la cabecita? Te sale fenómeno. ¿Cómo andas, querido? Bien, mi viejo, bien. ¿Cómo te mataron, hermano? Muy contento, ¿Qué manga de sorete que son, para la chiquitita. Tranquilo. Pasa que vos tenías más kiosco que cachete per, Toto. Tranquilo. ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo anda la familia? Bien, la familia bien. ¿Está estudiando el Jorgito? Felizmente la familia es de hierro. La familia nunca se quejó, nunca dijo nada. Qué linda familia. Escúchame, Manuela está estudiando. ¿Están haciendo algo? ¿Están estudiando o no? Manuela siempre está en movimiento. Bueno, pero hay que estudiar, Toto, vos lo sabés bien. Manuela siempre está en movimiento. Ahora está estudiando ahí, a ver qué va a hacer. ¿Vos estás estudiando, Toto? ¿Yo? No, ¿cómo estás estudiando? Ah, bueno, qué desastre. Siempre leo. ¿Vos sabés lo que... Para aprender. Vos sabés lo que se quedan, cuando termina el programa en televisión. ¿Te quedás 15, 20 minutos? ¿O sabés lo que se van rápido, como los jugadores de fútbol? Lo que pasa es que si alguien tiene algo que hablar conmigo, me quedo todo el tiempo que sea necesario. Sí. Si no, yo... Vos sabés que me debo levantar muy temprano. Entonces, el hecho de que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos grandes amigos. Es buena esa, me tenés bien, me tenés bien calado. Toto, tengo para ofrecerte Sirte Toronja, ¿Qué los 30 sabores distintos, no sé si conoces el nuevo. ¿Qué te parece? Sirte Tilo. Los años que luché para imponer la Sirte, ¿no? La Sirte Perón. Escúchame, Toto, el otro día le ofrecí a mi suegra la Sirte para la suegra, que es... ¿Querés irte? Está buena esa, muy buena. Viste cuando entra a molestar la suegra y... Muy buena. Querida. Brillante, brillante. ¿Cómo anda la familia? Todo. ¿Cuándo nos juntamos a tomar un café, querido? Cuando quiera. La verdad que... No nos veamos. La familia anda fenómeno. Está bien porque me remeas el personaje porque te llamabas Petinati y que le salía como el ojete. Quería invitarte, ¿sabes qué es esa? Pero un amigo, ese de fierro. Ese es un amigo. Ese de fierro. Ese no falta nunca. Gran valor. Qué desastre nacional. Qué desastre el Chori Castro. No, el Chori Castro, Toto. Ya se fue a ver. Seguís con el Chori Castro. Pero por ahora dice que viene el Chori Castro, parece. El problema de los jugadores hoy por hoy, cortito, es que están con la bobadita, está el Facebook, el WhatsApp de la bobadita, terminan de entrenar y no se quedan pegándole a la pelotita. Claro, todo. Mirá Forlán, terminó de salir campeón con Peñarol, y al otro día estaba entrenando. No está entrenando. Es como el Chino Peralta. Está. ¿Cómo nos encarnizamos todos? Vos sabés que... mira, hoy estuve con el nieto de Hover, ¿no? Y yo digo siempre, el jugador más completo que yo vi en mi vida jugar en cancha de Uruguay fue Juan Eduardo Hover, ¿no? Que aparte era un gran tipo. Era un gran tipo y yo tenía una excelente relación con él, ¿no? Durante mucho tiempo él dirigió la selección y los jugadores se quedaban admirados, ¿no? A ver cómo él entrenaba a Mazurquí, decía, ¿dónde la quiere, chiquito? Y Mazurquí le decía, ¿dónde la quería? Y muchas veces, Hover se la ponía donde se la pedía Mazurquí, y Mazurquí, que era un monstruo, no la podía atajar de la precisión que tenía. Y ¿sabes una cosa? Con todo PPA, querido. Sí. Con todo el PPA. Doble, conciso. Seguridad para su casa. Seguir a vosotros. Sí. PPA, la marca líder. Pero vos fijate una cosa, hablando del tema este que estábamos conversando, ¿no? De Hover, ¿no? ¿Toto, tenés plata para prestarme? No, ¿cómo te has Tengo la gente de cash. Efectivo a solo estar. Al toque, ¿eh? Al toque, sin vuelta ni complicaciones. Qué increíble. Pero te decía lo de Hover. Hover, que se quedaba para todo. Hover se quedaba a tirar y era una maravilla. Y los jugadores de la selección decían, mira cómo le pega. Y Hover... Como cara. Hover era zurdo. Se quebró la pierna izquierda y le quedó tal temor de pegarle con la pierna fracturada que le empezó a pegar de derecha a los 19 años. Toto, querido, te quiero hacer una pregunta. No había nadie pegarle de derecha como le pegaba a Hover. ¿Sabés quién era el ídolo de Moria Casán? Sí. Joya. Le iba a preguntar justamente, Toto, ¿qué te parece esto que está Moria presa? ¿Escuchaste, Toto, lo que te dije? ¿Qué pasó, Moria? ¿El ídolo de Moria era Joya? Sé poco. ¿Qué? Dice que era para consumo, y bueno. ¡Qué desastre! ¿Y qué te pareció el caso este de Vicuña, Toto, con la China Suárez, que aparentemente cagó a Pampita? Querido, Toto. Qué fenómeno. Qué desastre. Los chilenos le decíamos que no ganaba nada, pero el tipo se... Está Toto, Toto, escuchá una cosa. Si el Toto se dedicara al espectáculo, los programas que tendría la Argentina. Bueno, Toto, vamos a Sabache un día a meter unos pasos. ¿Cómo lo invitás, Toto, a meter unos pasos a Sabache? ¿Viste alguna vez a Sabache, Totito? Vamos arriba. Vamos arriba, mirá que el Totito baila bien, Escuchá, Toto, en Sabache tiramos una pelota de fútbol para arriba y saltan a cabecear, Me imagino. Te hacen un reducido, ¿no? Me imagino. Toto, ¿cómo te gusta que el jugador de fútbol te diga que está estudiando? ¿Cómo te gusta que te diga en la nota que está estudiando? ¿Sabes por qué? Porque yo quiero lo mejor para el jugador de fútbol. Porque el fútbol es... Tenés un accidente lamentable y no tenés más nada. Y aparte de eso, ¿cuánto dura la vida futbolista? ¿Cómo estás, Toto? Ayer, Toto, déjame que le cuente a Toto que tengo enfrente. Qué ayer... bien que me imita ese muchacho. Te imita muy bien, sí. Escuchá. Qué ayer... saquito metiste, Toto. Qué saquito blanco, manteca. Te Sergio Aldo. Es un fenómeno. Toto. ¿No querés ser mi abuelo, Toto? ¿No querés ser mi abuelo, Luis? Qué fenómeno. Me encantaría tener un nieto como vos. ¿No tenés lugar ahí a la 10-10 para nosotros? Toto, necesitamos una radio. Toto, vos también estás viviendo en Pocito, contale. Sí, estoy viviendo en Pocito, en 21 y Chimborazo, Toto. Qué lindo, Toto. Pero muy bueno. Gran figura carnaval, Un valorazo. Te recomendé irte, ¿no, Toto? Sí. Por la duda, porque capaz que me había olvidado. No, digo, ¿querés que me vaya? ¿Me recomendaste? ¿Qué kiosquito más tenemos? Doctor. Recomendé irte, quiere decir que me tengo que ir. La clínica del doctor Cesio. Ahí me operaron. Me cambiaron la vida. Astigmatismo y catarata. Me cambiaron. Ahí está. Primero tenía hipermetropía, astigmatismo, después catarata. Dos veces me operaron. Es un fenómeno ese doctor Cesio. Bueno. Aparte es un tipo entrañable, uno va, conversa con él, es un fenómeno. Buen amigo. Un viejo amigo. A ver cuando lo invitan al programa, Ulises. Vamos a invitar. ¿Qué, doctor Cesio, Toto? La columna del doctor Cesio. ¿Cómo? Qué lindo, Toto. Bueno, Toto, te mandamos un abrazo que vamos a hacer una pausa. Por favor, Ulises. Vamos a hacer una pausa cortita. Yo quiero felicitar ahí al imitador, que es botija, que lo conozco. Toto. El chico que la muy bueno. Con ustedes. Toto. me divierto siempre, los escucho cuando puedo, estar en un horario de mierda. Toto, ¿vos tuviste algo que ver cuando los echaron de la espora esto? No, al contrario, yo era lo que quería estudiar. Si Chanti este, que se cambia el apellido, los echó de la espora por desprolijo. No, Toto, ¿cómo que no lo echaste vos? Vos no lo echaste. Siempre la misma. Toto, viste que no cambiaron nunca, ¿no? Siempre con la misma porquería de programa, con la estupidez de siempre. ¡Toto! ¿Se pusieron serio? ¿Quieren que le levante la nota? ¡Toto! ¿Lo de la tele no salió? No salió de la tele. ¿Y a le contaste al Toto que sigue yendo a buscar chango y todo eso? ¡No! ¡No le vas a contar eso! El Toto lo conoce, Adrián, gran putañero. ¡No! ¡No sé! ¡No! ¡Toto me conoce! ¡Recorre Boulevard de punta a punta! ¡No! Te mando un abrazo, Totito. Un abrazo, hermano. Muchas gracias, te sale muy bien, la verdad. Por favor, querido. Encantado. Te mando un abrazo grande, el hecho que no nos veamos, ¿eh? No, no quiere decir que no seamos grandes amigos. Ahí va, ahí va. Muy buena. Claro. Aplauso. Impecable, impecable. Toto, ¿te aguantás 5 minutos que hace un ratón y seguimos un ratito más? ¿Mientras vos buscas el mensaje? Sí, cómo no. Pichi, hace una pausa y venimos con el Toto de vuelta. ¡Loco por el fútbol! ¡Loco por el fútbol! La radio deportiva del Uruguay. Llegó el verano y Claro sigue triplicando. Triplicás los... ¿A qué hora la fiesta? Triplicás los... ¿Cómo está la playa? Y triplicás los... Hoy hay previa en lo de tu ex. Con Claro triplicás todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sábelo, si tenés Claro, triplicás. Y si triplicás, tenés Claro. En el centro, Gimnasio Harlem. De Buenos Aires a Montevideo. 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Paredes, pisos, techos, cercas, portones, mesas, sillas, camas, muebles, baños, cocinas, dormitorios, heladeras, microondas, casilla para el perro, portón para el perro, perro. Ahora con Belco vas a querer pintar todo, porque todos los colores de su nueva colección My Colors los encontrás a precio de blanco. Vení a Pinturería y Ferretería Tatín en Convención 1232 entre Soriano y Canelones o llama al 2901-1444. Que una carnicería, cosa loca, qué locura, locura de carne rica, locura de precios bajos, más, más, más, que una carnicería, mucho más, es que locura, asadito, bola de lomo, cuadril colita rellena, arrolladito de pollo, más, más, más, que una carnicería, locos, es que locura. Rapiditos los pedidos, salen bien refrigerados, la carne llega fresquita y vamos a todos lados. Entra en la locura, carnicería con locura. Y no hay otra, ¿eh? Estudio Contable Roberto Russo. Contabilidad, liquidación de sueldos y jornales. Gestiones ante el Banco de Seguros, BPS y Ministerio de Trabajo. Regularización de deudas. Asesoramiento laboral y trámites en general. Teléfonos 2403-1145 o 2403-1146. Mail info@estudioruso.com.uy. Estudio Contable Roberto Russo. Por generaciones, el Matebom hemos hecho del mate un producto de exportación. Por eso a la hora de comprar un mate, una bombilla o una matera, elegí las marcas El Bagual o Yarí que encontrarás en todos los supermercados del país. www.matebom.com. Teléfono 2-506-0269. Para hacer la previa, saborear la victoria o endulzar la derrota, Pizzería y Parrillada La Cruz. En La Cruz de Carrasco, este es tu lugar. Vení a disfrutar de nuestra carta. Pizzetas, parrillas, chivitos, pastas caseras y mucho más. Todos los días del año de 8 a 0:30 en Camino Carrasco y Bolivia, Pizzería y Parrillada La Cruz. Delivery 2522-1860 o 2522-0590. Kuman Urban Style. Remeras, jeans, bermudas, camisas y accesorios. 18 de Julio y G, local 9 de la Galería Florida. Teléfono 2902-4637. Encontranos en Facebook, Kuman Urban Style.

Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguros de las principales aseguradoras del mercado. Seguro que le consigue los mejores precios. Cuenta con un equipo de talleres, abogados y escribanos. Seguros de autos, casas, comercios y vida. Lo encuentra en Twitter @MarceloLlovera, en Facebook Seguros Marcelo Llovera o al teléfono 094-2440-65. El mundo de los cartuchos en la esquina de Maldonado 1204, esquina Selmar Michelini. El mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras láser y tintas. Reciclado de todo tipo de cartuchos. Envíos al interior por el 2901-3408. Los esperamos en la esquina de los cartuchos. Ahora usted tiene motivos para sonreír. Centro Estético Dental le brinda el mejor servicio odontológico. Desde una simple higiene bucal hasta colocación de implantes. Urgencias las 24 horas. Afiliaciones individuales o grupos familiares. Convenios empresariales y gremiales. Asesórese personalmente en Colonia 1582 o por los teléfonos 2-408-0328 o 2-408-0368. Afíliese ahora y sonría después. Caxoe a sus asociados. ¿Necesitas dinero para instalar tu negocio? Acércate a nuestras oficinas en 8 de octubre 4650 o a las filiales en todo el país. Estamos de tu lado. Somos la 1410. Una radio para pensar. Locos por el fútbol. Universal. Más mundo. Más radio. Muy bien, seguimos solo con por el fútbol, señores, pasando notable. Toto, ¿cómo están las masitas, Toto? ¿Están ricas? Deliciosa. ¿Te gusta? ¿Qué bien, Toto? Ahora, ¿te gustó mucho los sanguchitos olímpicos? No, hasta ahora de la noche no. Yo tengo una pequeña hernia y atrás y tengo que comer poco y temprano, así que se salvaron. Bueno, pero este programa, Toto, mira, más temprano que ahora nunca. Se salvaron. Y seguramente hay que hablar con Manuela, la queremos tener acá también. Sí, el fútbol. Bueno, con Manuela puedes tener más suerte que conmigo por la hora. La verdad que Manuela es un valor. La iba a ver al teatro, anda muy bien, ¿eh? Sí. Lo más importante, Manuela, que es una gran hija y una gran mujer. ¿Se porta bien? Eso es lo más importante. Después, lo demás va bien. El fatal de la familia es Jorgito, me parece, ¿no? ¿Un poquito o no? No. Está tranquilo. Jorgito fue el factor de unión de la familia. Qué clavo. Y estábamos muy felices con él. Y Elena una clava. Gran tipo. Elena, lo que hizo Elena. Lo que hizo Elena. ¿Tuviste mucha noviecita de joven? No, tranqui, siempre fue tranqui. Siempre tranquilo. Yo conozco hasta Silvia. Estudiando, tranqui. Y sí, pero yo no me privaba de nada, ¿eh? Era muy buen estudiante, era gremialista, jugaba al básquet, iba a todos los bailes. ¿Cómo anda para meter las manos? Era el primero. ¿Te gusta el ringiranga, Toto? ¿Cómo tuviste algún ringiranga? Si tengo que hacerlo, lo hago. Toto sacó la mano por unos cuantos días que en Chile. Chile metieron, bocinaron. Si no, por el Toto cobran todos. Pero Toto, la imagen del tipo que rema es esta. Se arma lío y se saca el reloj, es lo primero que hace. Se saca saco, para pelear con saco. Y la corbata tiene que sacártela, porque si no está agarrando la corbata. El tipo que se saca el reloj te viene a pegar. Claro. El tipo que se saca el saco, se saca la corbata para que no lo agarre, y te viene a remar, no viene a meterte el peso. Atajate porque atrás viene la piña. Toto, ¿y cuántos líos tuviste de pelea? En Venezuela fue mortal. No, tuve unas cuantas. En Brasil. Y en Chile tuvo unos líos muy gordos. En Chile en el año 83. El día que el Indio Rivera le pega un codazo a un chileno y le empieza a salir sangre en la cara cuando termina el primer tiempo. Y yo al Indio le tengo un respeto y un cariño brutal. Nombre. Un señor. Aparte un señor. El sábado pasado hice el programa de Fox con él. Sí. Ah, claro, sí. Y la verdad que la hinchada, los jugadores podían volver al vestuario, pues la hinchada les tiraba cualquier cosa. Entonces en un momento determinado, Polilla medio se escapa, medio se cubre, y cuando se mete al túnel, viene uno a provocarlo, a insultarlo, y en ese estado de ánimo, ¿vos qué hacés? Sí, claro. ¿Y vos qué hiciste? No, el Polilla lo clavó de cabeza. Entonces, cuando termina el partido, viste, los carabineros esperando al Polilla. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces se armó un desbarajo usted, tremendo. Y en la explanada ahí, el ómnibus, los jugadores no querían de ninguna manera que se llevaran a Polilla, ¿no? Claro. Pero era un hecho absolutamente irreversible, ¿no? Además estaban los testigos, la foto, todo, los tipos te la hacían con la pega, ¿viste? Entonces, el indio, como un caballero que es, yo voy con el Polilla. Usted suba y vaya al hotel, yo voy con el Polilla. Bueno, si usted va con el Polilla, yo voy al hotel. Si no, yo voy con el Polilla. Y fuimos a la dependencia de carabinero, Borrás, Polilla y yo. Entonces, nos seguían entre camionetas, buses, autos, 25, ¿no? Con todo, con medio de difusión. Es bravo Chile, ¿eh? Entonces, yo diciéndole arriba el ómnibus, ustedes bájense, no hable ninguno, no dos, el único que habla soy yo. ¿No? Sacaste toda la carpeta abogado, ¿eh? Entonces ahí salí, bueno, ¿qué problema hay? ¿No? Acá venimos a dar las explicaciones del caso, ni el profesor Borrás ni de los Santos van a hablar. ¿Tiene alguna pregunta para mí? Con mucho gusto. Yo soy colega de usted, pero también soy abogado. Dos veces llamé al embajador uruguayo, que era el doctor Lupinacci. Tres veces hice que lo llamaba y no lo llamé. Al final me dice el comisario de carabineros, bueno, pueden irse. ¿Y en qué me voy? En taxímetro. ¿Cómo? ¿Taxímetro? Digo, tengo 25 autos esperándome ahí afuera. Digo, usted me lleva en el mismo ómnibus con la misma cantidad de carabineros que me trajo acá, o si no va a haber un problema grande entre su país y el mío. ¡Ah, oh, bueno! ¡Uruguay, va! Pero preguntáse a la policía. Sí. Preguntáse a Borrás. La escuché yo. Preguntáse a Borrás. Preguntáse al indio, ¿no? Cuando llegamos estaba toda la selección esperando. Han cambiado los tiempos, Toto. Claro. ¿Cuánto cambiaron? Y en el 85, otra vez, otro lío brutal. Pero, y yo subiendo a los jugadores balónicos, ¿viste? Subiendo a los jugadores balónicos, y de repente cuando estoy subiendo a los jugadores balónicos, una piña en la espalda. ¿Y ahora? Y ya me di vuelta, imagínate, atrás mío, el Calero, Rodolfo, el indio, todo. Y bueno, pero era así. Ahora, la guerra de la Libertadores. Esa siempre era así. Sí. Toda la vida fue así. Bueno. Era mucho más grave el clima antes. Sí. Yo vi Peñarol del 83 contra Gremio, Esposo Vidal. Nunca vi tan cerca la muerte como esa noche. Mira lo que te voy a contar. Vengo caminando, no, en el estadio de Gremio. Vengo caminando y viene una horda, pero dime, yo digo, estos tipos me matan, ¿no? Y justo pasa un ómnibus de la cita con uruguayo, ¿no? Sánchez Padilla. Me dice una seña, me abrió la puerta y me metí para adentro. ¿Te tiraste para adentro? Y habíamos perdido, no sé si perdimos. Sí, sí, sí, sí. Sí, 2-1 en la hora. Sí. Desborde Renato Portaluppi, centro pasado al segundo palo, gol de cabeza. ¿Vos decís la final? Yo me acuerdo de otro también, que el Pollo Vidal corrió, ¿también te acordás? No, vos te acordás, Sota, pero ese fue un partido amistoso. Mamita. No, tremendo, pero digo... Chile siempre un rico. Este es Brasil. Brasil. También, en Brasil, las que hubo. Claro. Pegaró el Flamengo. Ah, fue una locura. El gol de Jairzinho. Lo catajó esa noche Gustavo Fernández, sí. Medio ese día y en el partido con San Pablo. ¿Te gustaba más el fútbol de antes por todo esto que me estás contando o de ahora ya lo mirás con descreimiento? Más código. No, a mí me encantaba el fútbol de antes y yo vi jugadores maravillosos. Porque viste que yo vi a Pelé, para mí Pelé el mejor jugador de fútbol, el más completo que yo vi. ¿Más que Maradona, Tuto? Sí. ¿Más que Messi? Sí, no, perdón, acá vamos a deslindar los campos. Si vos me preguntás, la personalidad, deja de lado la droga y todo lo demás, que lamentablemente fue lo que lo mató a Maradona. El entorno, ¿no? Yo estoy mucho más cerca de la forma de ser de Maradona que la de Pelé, no sé si me explico. Sí, claro. Yo soy contestatario, yo... Rebelde. Atacó a la FIFA, como la ataca Maradona, atacó al Papa cuando llegó el momento, y Pelé, todo está fenómeno. Sí, siempre la plancha, acomodó el cuerpo para todos lados. Ahora, como jugador, yo no confundo los tantos. ¿Viste? Claro. Para mí una cosa es la parte adentro personal la y otra cosa es la parte profesional. Yo, como profesional del periodismo, he tenido que criticar a tipos amigos míos que nunca aceptaron que yo los criticara y me costó la relación. Macanudo, callado la boca, no. Y sabes una cosa, sabes lo que es haber tenido que elogiar durante un año a un tipo por el que yo siento desprecio, ¿viste? El tipo era el mejor jugador de la cancha, el mejor jugador de la cancha fulano y tal, el mejor jugador de tal equipo fulano y tal, ¿te das cuenta? Y está, hay que separar, claro. Y hay que hacerlo, claro. No sé, ¿me entendés? Sí, obvio. Es mi profesión. No, pero es difícil, digo. Si bueno, pero que no lo entienda así, lo lamento mucho. No debe ser amigo mío, no sé, ¿me entendés? Es difícil. Si el tipo no entiende mi posición y lo que es mi profesión, y cómo yo la ejerzo, no tiene que ser amigo mío. Hablando de tu profesión, se viene la dupla, se viene la dupla de vuelta, Julio Río, Da Silveira por Carve. Fuerte. Así es. Sí, fuerte. ¿Cuándo arrancan? Y no sé, más? Cuando diga la radio. ¿Para romper esa dupla? Claro. ¿Cuándo arrancan todos? Y cuando diga la radio. 14 de enero, Daniel. 14 de enero. ¿Con el clásico verano? 14 de enero, el clásico. Si la vez me dice que hay que transmitirlo. El segundo clásico, ¿Cuándo es el primero? No, el primero es el 10. Está, el 14. No, el segundo es el 16. Ahora, claro, va a ser la dupla, Toto, que ya estuvieron varias veces, más bronceada de lo que es la radio, ¿no? Qué facha los dos, están bronceaditos. Julio en eso me lleva una ventaja. Pero están escabeche, Julio es parejito. No, es terrible. Todo el año tostadito. Yo tomé solo ahí de mañana. Aparte no es solo el color. Lo que pasa es que yo agarro color enseguida. Es el pelo, son las uñas. La otra vez estuvo acá, grave. Uno con un traje criminalizado. Se cuida, ya le queda chico el periodismo deportivo. Ya está para otras cosas. Está todo como, ¿Querés que te diga una cosa? Este es el mejor momento de la vida. De... Sí, ¿no? Sí, sin duda. Le enseñé a la hija a manejar también, Toto, para variar. A Micaela. Ahora, esa dupla supo estar primero. Los últimos 8 meses nuestros juntos en el Sport estábamos primero. Sí. Yo solamente 2 veces recuerdo que estuvimos arriba de Kepa. Que dicho sea paso, es un tipo que aprecio muchísimo. Yo creo que la pérdida es una pérdida muy grande para el periodismo uruguayo y para la gente del fútbol. Por eso yo te preguntaba, ¿viste que Quique se fue diciendo que Alberto, cansado Alberto para mí, claro, yo lo entiendo, es para cansar a cualquiera este ambiente, sobre todo por lo que no estamos en el circuito. Claro. Es muy difícil de estar en la vereda enfrente del poder. Cada vez está más acotado en cuanto a los lugares donde podés trabajar. ¿Vosotros? ¿O no? Sí. ¿Es así? Pero vos, por ejemplo... Nosotros estamos de la otra vereda también. Mantenés un trabajo que tiene, no tengo vinculación directa, pero en cierta manera, o sea, vos trabajás en la hora de los deportes, que es de Abuchalca y de Gorsi, gente que está espalda con espalda con la empresa. O sea, ese trabajo, por ejemplo, lo seguís manteniendo. Pero trabajamos el Chandy y yo. Por eso te digo. Que normalmente estuvimos la verdad enfrente de la empresa. Eso es un buen gesto de Borges. Pero ni hablar. Yo valoro muchísimo que a mí me den la posibilidad de ir y opinar. Y muchas veces en contra de la gente con la que ellos trabajan. Qué raro, qué onda rara que hay entre Punto Penal y la hora de los deportes. Es un ir y venir para ahí porque Julio se ha ido, hasta los deportes y volvió. Bueno, ¿estaría Punto Penal los domingos mañana? Y para mí fue un golpe muy duro tener que dejar Punto Penal. Si no te lo admito. La pantalla de Fox no te da lo que te daba Punto Penal. Falta esa mesa. No. La pantalla de Fox nos estaba dando satisfacciones extraordinarias en muy poco tiempo. Lo que pasa es que tuve que dejar el programa. Pues yo no quería perjudicar a mis compañeros. Cuando el tema este de la mutual empieza a durar más de lo que se esperaba, yo le dije a mi compañero, yo no quiero perjudicar. Y la gente de Fox estuvo muy bien, dijo, empezamos ya el ciclo de la última palabra, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque ahora estaba leyendo, estoy leyendo Twitter. ¿Explota Twitter, no? Sí, explota Twitter. La gente, hay como todo. Hay gente que te da para adelante, hay gente que no está de acuerdo en algunas cosas, pero bueno. Es lo que yo te decía en la pausa. Cuando pero, vos estás en el puesto, pero además, yo no soy monedadero para que me quiera todo el mundo. Claro. Nosotros, ¿sí? Es lógico que haya gente que discrepe conmigo. Cuando vos emitís opinión, hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. Hay gente a la que le gusta lo que vos decís y gente que no le gusta. Pero ¿sabes? Para, y es parte del negocio. Y yo lo tengo asumido eso. No, vamos, para, Toto, si quieres vamos. Sí, claro, Daniel. Mano a mano, hablemos con Richard. Te pongo la cortina detrás de la suya, así hablemos. La última palabra está haciendo. Toto, te tocó trabajar con dos señoras que muy bonitas, como con Blanca Rodríguez, que lo decías hoy, y con Sandra también, ¿no? Sandra, ¿cómo se mantiene? Sandra, gran compañera. Pero bien, aparte, ¿no? Sandra, gran compañera. Pero gran, ¿eh? Linda morocha. Además, buena amiga, noble. Los chicos lo están. No, yo le tengo un gran cariño. Y con Blanca, yo con Sandra empecé a trabajar en Canal 4. Pero hace Blanca, muchísimo, hace años. Años. Se mantiene en Blanca Rodríguez, una profesional extraordinaria. Sí. Y una gran compañera de trabajo. Yo no te puedo decir que soy amigo de Blanca. Pero... respeto y... pero en la llamada de Blanca Rodríguez cuando... ¿te marcó? La última vez que me echaron. Y hasta el día de hoy está por venir alguien de Canal 10 a decirme que me echaron. O sea, se puede decir que sos como Maradona. Te llevas bien con la Blanca. ¡Ah! Bueno. Toto, ¿cómo te llevas con Sánchez Padilla? Yo muy bien. O sea, como Quique, cuando se retiró, yo sé que no estaba porque está acá. Yo dije, ¿no hay el Toto para Estadio 1? Pensé. No, está. Yo creo que tiene un gran plantel, Julio. ¿Está Axel? Tiene un gran plantel, Julio. No, yo con Julio me llevo fenómeno. No hay problema. Yo fui fundador de Estadio 1. Toto, hay gente que tenés marcada, no importa los nombres, no vamos a seguir, que no laburas más. Que dije, para contigo no laburo más y chao. Sí, nunca más. Claro, así claro. Porque la verdad, que es el Toto, cuando vos volviste a Argentina, no sé cuántos años hace, vos te ofrecieron ir de vuelta a Argentina por mucha plata. ¿Y vos hiciste carta acá? Sí. Pero yo debí trabajar en la Argentina. La primera vez que me vinieron a buscar para trabajar en la Argentina fue en el año 1969. Nací yo ahí. Ahí viene Osvaldo Subeldía, que era el técnico estudiante de La Plata, el mejor técnico que conocí en mi vida. Táctico, ¿no? Ese era un sabio. De todo, del fútbol y de la vida. La forma en que manejaba a los jugadores, el conocimiento que tenían los jugadores, cómo tratarlo, cómo conseguir de ellos el máximo. Un fenómeno. Y nos habíamos hecho muy amigos. Teníamos largas charlas. Yo iba a Citibel y me quedaba 5 o 6 horas hablando con él. Lo que aprendía, Dios mío. Yo me considero un gran ladrón de conocimiento. Yo les robé todo lo que pude a todos los tipos que sabían. Todo lo que pude, ¿no? Y además en la Argentina me han tratado fenómeno. Pizzuti, Subeldía, Bilardo, un amigo, hermano, Bilardo, ¿no? Un amigo entrañable. Bilardo me llama toda la semana a ver cómo estoy. Sí, qué bien. Es la vieja guardia, ¿no? Toda la semana. El Flaco Menotti en su época de oro. Bianchi. ¿No te dice una nota con Bianchi? Bianchi tiene pinta de no ser muy simpático, pero está. Conmigo ha sido un tipo muy correcto. Él te dice una nota. Cuando Boca sale campeón, él se viene a Montevideo a pasar 3 o 4 días y te dio una nota un día a la semana acá. Sí. Yo lo acuerdo. Pero además, y conmigo él y Margarita la señora son. Y bueno, cuando me vino a buscar. Subeldía viene con el dueño de Radio Rivadavia, que era el señor Fernández Cortés, año 69. Acababa de comprar Radio Rivadavia y iba a hacer la Radio Deportiva de Argentina. Y Osvaldo le dijo, había contratado a José María Muñoz, dijo, antes de contratar al comentarista quiero que conozcas un amigo mío. Y vinieron acá, fuimos a cenar, tuvimos 4 horas y media. Ahora que estabas hablando de... Y me dice, cuando termina, ya está, se viene conmigo. Le digo, no puedo. Me faltaron 3 exámenes para recibir un abogado y y me estaba costando un disparate porque yo sabía que ya que iba a ser periodista, o sea, la estaba haciendo para cumplir con la memoria de mi madre y con mi viejo, nada más. Y yo sabía que si me iba a la Argentina no agarraba un libro más, me estaba costando un disparate. Y bueno, dije, yo sé que este tren pasa una sola vez, que esta es la oportunidad de mi vida, pero si le digo a usted que sí, le fallo a los seres, a lo que más le dejo en mi existencia. Estamos de acuerdo que mucha gente pensó y que en el relato era Kessman y la Toto. Gente terminaba el primer tiempo, ponía el Toto, o sea, donde está, porque el Toto, la gente busca el Toto. Y es como la materia pendiente. ¿Qué más lo escucha? ¿Qué habla el Toto? Y cuando es el primer tiempo te escucha la voz. Es verdad. Kerman para mí es un gran profesional, un estupendo orador y muy buen tipo. Yo lo quiero mucho, Alberto. ¿Sabés que...? Igual, Alberto. Pará, déjame decirte algo. No, por todo estaba hablando ahora de cuando vos eras más joven y gente que te vino a buscar. Esta última negociación que se dio de Fox, que los vinieron a buscar, que te vinieron a buscar a vos, a Julio, a Piñón y a Mario Barranca, que después al final Mario, por cuestiones de ideología suya, que él dice... Lo hablamos con él y nos ha dicho, bueno, mira, en realidad, Daniel, yo no trabajo ni para uno ni para otro porque no quiero estar en ninguna vereda, prefiero siempre transitar el camino que él entiende que tiene que transitar. ¿Vos crees que por cómo ha sido Mario con sus ideales y sus cosas, el periodismo se perdió muchos años de un tipo que me parece que tiene una calidad única? Mira, yo siempre dije que si hubiera podido elegir un joven para formarse al lado mío, era Mario. Lo dije siempre. Ahora, yo respeto mucho la decisión de él. Yo, por ejemplo, el día que volví, no solo estaba convencido que él iba a decir que sí, sino que yo había llegado al auto mío, volví al edificio del aeropuerto a decirle algo. Digo, no cedas en esto y si te vienen a plantear esta opción, no aflojes. Decí que vos, de cualquier manera, querés mantenerte en la noche. ¿No? Ahora, yo no me siento para nada coartado en mi libertad de opinar, ¿eh? Yo, en ningún lado. Yo digo lo que se me canta, ¿eh? Y no tengo ningún problema, ¿eh? Quiero decirlo, ¿no? Porque... Sí. No, porque Mario, viste que después nosotros, no, cuando no, él se bajó, nosotros hablamos con él. Yo lo entiendo y él tiene todo el derecho a pensar así. Simplemente yo lo que digo, ya te dije, si hubiera... podido elegir libremente una persona para formarse a los amigos, era Mario Bardanca. Y con eso te estoy diciendo lo que opino de él. Pero no estoy de acuerdo en el sentido de que yo digo lo que pienso. En todo esto, el FIFA Gate y todo esto, yo dije en todo momento lo que pensaba. Y nadie me puede coartar la posibilidad de decirlo. Porque... Claro, porque en realidad hubo gente de Fox que estaba metida en el tema de las cadenas más importantes que vos trabajás para ellos, ¿no? No era de Fox la gente que estaba. Hubo Hinkies y toda esa gente no era de Fox. No, Hinkies es un empresario que tiene una empresa, que contrató con la Confederación Sudamericana determinados eventos, pero no es de Fox. Y el que vos decís es Bursaco era el torneo, no de Fox. Es así. Toto, a mí me contrató Fox. Pero vos cuando te reuniste con ellos, ¿no estaba Bursaco cuando fueron a la reunión en Argentina? ¿En la reunión esa? Sí, estuvo, sí. Pero yo no arreglé con él, yo no hablé con él. Y yo con la gente que hablé, yo tengo amistad con Vega, que es vicepresidente... de Fox para América Latina de hace muchísimos años. Escucha, vos no puedes hablar en Fox, nosotros queremos empezar a hacer algo. Bueno, ¿viste? Vos te animás a decir, vamos, tengo unos muchachos, están perdidos en la noche, hacen radio en horario impropio. En un momento determinado, Fox tenía muchas ganas de ampliar su participación. ¿Por qué no? No pasa nada. Tenemos un piloto con esta cara. Toto, así como le decimos siempre, así como el jugador de fútbol. Tiene un plus con los demás mortales como nosotros porque son jugadores de fútbol y tienen éxito con las mujeres. El periodista deportivo también tiene un plus con el público femenino. No, yo no. El carnet de periodista no. Yo no lo noto, por lo menos. Pero de joven sí. Gente que me trata con mucho afecto, eso no hay duda, pero. Toto, la mujer más linda que ha visto en Colombia. Mira, todos lados. Pero... Mira, las mujeres colombianas son hermosas. Las venezolanas son muy bonitas. Solo de la comedia que vemos, esa tan la oíme, las colombianas y las venezolanas son muy bonitas. Ahora, para mí, la mujer más elegante del mundo es la porteña. La Rosalina. Sí, comparto. La Rosalina. Sí, ¿eh? Más producida. La porteña. Sí, la argentina en general. ¿Cómo se ha perdido, esto corre por mi cuenta, ¿verdad? La esencia del Uruguay, el interior de antes, el puterete. La casa de cita. Uno antes iba y era familiar. Hoy se perdió todo eso. Hoy es mucho más frío. Hoy uno va a la vieja. Va a TC3, está lleno de Puerto Dominicana. Antes era más familiar. Contábame, te preguntaban, ¿te pasa algo? ¿Te veo triste? La señora me mira el toto. La señora acobijaba, ¿verdad? Al cliente. Lo hacía sentirse bien. Hoy por hoy hay una fría. Pero pagá y andate. Quería decir eso, ¿no? No sé si como... No sé, no, ya, hace tiempo no uso. ¿Jugó alguna vez Paganini y Rossi? ¿Eh? Sí, Paganini y Rossi. Todo el mundo. Y cuando empezás... te llevan del barrio, te llevan. Un toto que... Una gran admiración por el papá, ¿no? ¿Qué compincha el viejo loto? El viejo fenómeno. El viejo gran ganador, el viejo. ¿Viste? Papá. Ah, gran ganador. ¿Era bandido? Sí. ¿Futbolero? Sí, futbolero, pero el gran bandido, viejo. ¿Qué? Pero un amigo bárbaro, un compañero inseparable. Y mira, yo estaba en el acto en Peñarol cuando le dieron a Diego Forlán la distinción de socio 40.000. Claro. Y entonces viene Diego y me dice, mira, somos un grupito de 7-8, nada más vamos a comer, no quiere venir con nosotros. Le digo, mira, se agradezco en pila, digo, pero me voy para Solimar porque el viejo está muy mal y quiero ir a verlo y estar con él. Y me esperó. Qué grande. Me esperó para morirse. Toto, escuchá. Una gran relación con Chilaver, ¿eh? Sí. ¿Cómo pegaste onda con el paraguayo? Nada, un día fui a buscarlo y le dije que quería hacer un programa con él, cuando yo tenía el programa a fondo en Canal 4. Y me dijo que sí, hicimos un programa, le gustó el programa que hicimos, y de ahí en adelante una relación fenomenal. Claro, me atiende siempre. Toto, ¿qué te quedó de aquella nota con Paco? Porque viste que todo el mundo, hay muchos que dicen, le levantó centro, se aburrió levantarle centro. Otros te dicen, no, estuvo bien, porque como estaba en la vereda de enfrente, o estaba en la vereda de enfrente, o está en la vereda, cada uno lo interpreta como quiere. Mira, yo tuve dos notas con Paco Casa. Todo contigo, te dio una versión. Una en Canal 4. Sí. Terrible. Desafiante. Habíamos dicho todos los temas arriba y en un momento determinado le pregunté, digo, se dice que usted fue proxeneta. Me dice, y a mí me dijeron que usted es homosexual. Le digo, mire, Leo, eso falla por la base, Leo, porque... con esta cara moriría virgen, ¿no? Entonces no tuvo más remedio que reírse, ¿eh? Pero digo, fue durísima esa nota. Fue durísima esa nota. Entonces, esta nota era una nota que yo hice porque yo lo que quería es que la Asociación Uruguaya de Fútbol cobrara lo que tenía que cobrar. Y yo tenía que probar 7 u 8 cosas. ¿Qué tenía que probar? Estaban todas preestablecidas, ¿eh? La charla que yo había mantenido con la gente de la UF y con mis compañeros. Entonces, por ejemplo, en un momento determinado él decía que determinada cosa no era así, y yo pongo una grabación que decía cómo era la cosa. Había laburo, había producción. O sea, se probaron 8 cosas fundamentales y la asociación a raíz de eso pasó de 1.000.000 y poco que había cobrado por el Ministerio Interior a cobrar 12 millones de dólares por la eliminatoria para el Mundial de Brasil. ¿Y ahora volvimos para atrás, Toto, con todo ese tema? ¿Con la salida de Bautista? Yo creo que la clave de todo esto fue que el contador de Femini, que fue un brillante negociador, tercerizó la cosa a la UF, le hablas a la gente de Tenfi y no quiere ni oír hablar de Femini, ¿no? Inclusive, cuando se presenta el equipo de Bausáez, cuando se encuentra Gutiérrez con él, le dice... tenemos que hablar de eliminatoria, tenés que hablar con el Femini. 2 días por echar. Pero digo... ¿Cómo te cayó a vos toda esa movida? Porque digo, viéndola desde lejos nosotros que somos... A mí me indignó. Porque en realidad es... fue todo muy extraño, porque, o sea... el presidente... Ahí intervino también el presidente de la República, entonces... ¿Qué contacto tiene Casal con el gobierno? ¿Qué tanta fuerza tiene? Es como uno cree que Casal tiene más fuerza de lo que... Yo creo que con el gobierno anterior tenía muy buena llegada. ¿Y con este? No sé. No, no, Esto no es... Porque al punto tal que vos, fíjate que muchos amigos de él, o un amigo de él, Torena, el Pato Celeste, después inclusive tiene un espacio dentro del partido del MPP. Y Sarabia. Y Sarabia. Sí, sí, ni hablar. Pero aparte de eso, Torena en Tefide es un tipo importante. Qué increíble. Cada uno va a sacar sus conclusiones, ¿no? Todo raro. Siempre gira lo mismo. Sí, porque esto es muy extraño, porque yo hoy pensaba, está bien que el fútbol tenga que tener un socio, como va a ser Macri en Argentina ahora, que dice, bueno, mirá, está todo bien, pero el Estado no puede seguir haciéndose cargo del fútbol. Tiene que tener un... Pero una cosa es tener un socio y otra cosa es tener un dueño. Eso es lo que a mí me rechina. Porque está bien que el fútbol tenga socios y que con capitales privados... Mira, Casal quiso que se hiciera en América lo que nunca permitió que se hiciera acá. Claro. Que se reparta en América lo que hicimos acá. Entonces le dije a Barrio una vez acá, está toda una nota. ¿Vos te acordás cómo fue la adjudicación del año? No. Bueno. Te soy sincero, no. ¿Qué año? Bueno. ¿En 98 o 99? Cuando aparece Tempi. Yo te iba a preguntar eso, Toto. ¿Cómo fue que lo juntó? Porque yo nunca lo escuché de tu parte. En este caso, Casal junta a la figura del periodismo, a vos, a Kessman, a Muñoz, Celsa, lo juntó a todos, ¿no? Para ofrecerlo para trabajar en Tempi. Y algunos entraron, otros no, así no. Mira, a mí me mandó ofrecer a través de una persona muy amiga de él. Me dijo, Paco quiere que sea la primera persona que se involucre en este proyecto. Le dije, te agradezco mucho. Así nomás. Y eso me costó 2 años de veda en todas las pantallas de televisión del Uruguay. No podía aparecer ni en un melodía. ¿Por qué es un tipo tan... que le gusta ostentar el poder, que él le gusta hacerle saber a la otra persona que él tiene el sartén por el mango? Bueno, vos que has tenido relación con él. Es su forma de ser. Es su forma de ser, vos tenés la tuya, yo tengo la mía. Él tiene la de él. A él le gusta tener poder y hacerlo sentir. Y que los demás sepan que él tiene el poder. Claro. ¿Y eso cómo cae en el periodista? Porque esto es tu laburo, o sea, vos dependés de esto. Vos sabés que si vas a chocar con este tipo... Atrás tenés una familia. Entonces, volviendo al tema que yo te decía hoy. Yo empiezo el programa recordándole que él me fue a buscar a mi casa con dos pesados el 1 de octubre de 1992. Me empiezo así. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Sí. Que yo no me olvido las cosas. No, pero aparte de empezando eso. Empezando por eso. Que es un proceder que no es normal, ¿o no? Claro. Así empecé. Después había que crear un clima para que yo pudiera preguntarle a él si yo voy a una postura belicista. Sí, si vas a la guerra, no. Empezamos a gritar los dos. Y no sale nada. Y es un programa de tele. Y no sale nada de nada. Y ahí el problema era debatir sobre los derechos de televisión. Claro. No era sobre la vida de Casal y la vida mía. No sé si me explico. Sí, pero dame un segundito. Ponete auriculares porque hay mucha gente que te quiere saludar, Toto. Y ahora seguimos con ese tema un ratito más. Vamos todos juntos. ¿A quién tengo en línea, Vichy? Hola. Hola. ¿Aló? Hola. Luis. ¿Dónde estás? ¿En España? ¿Qué haces, Luisito? Bueno, la verdad que muy feliz, ¿no? Lo habíamos pactado la hora para más temprano. Y lo que pasa es que nos colgamos con el Toto, Luisito, perdón. Vamos a saludar a Luis, campeón de... Está todo bien con el Toto, pero habían quedado a hablar conmigo más temprano y se pasó la hora, ¿no? Luisito, campeón del mundo, papá. No, la verdad que estoy muy contento. Goleador y el mejor jugador de la Copa del Mundo. ¡Venga, Toto! ¿Qué haces, Valor? Bien, la verdad que te aprecio mucho, la verdad que esto que te hicieron. Estoy hablando con el mejor centro delantero del mundo. No, sobre todo al equipo, le quiero agradecer a mi señora y a mis hijos que siempre están conmigo, ¿no? La verdad que creo que le agradecer mucho también a... Tienes una mujer bárbara. Sí. No, la verdad que mi señora me toque que quitar el sombrero, ¿no? Porque siempre está conmigo, la verdad que le toca agradecer a mi señora y a mis hijos. Y a vos, Toto, que siempre me diste para adelante cuando me puteaban en Nacional, ¿te acordás que...? ¡No rencores! Ahora todos me quieren, pero... Pasé momentos y la verdad que te aprecio mucho porque son una excelente persona. ¡Qué emoción! Que me quiero en este momento. ¡Qué grande! La verdad que... La verdad... Para mí, en serio... ¡Qué disparate! Te quiero, viejo trono, Toto. Y vos sos tremendo periodista. Brillante, Luis. Porque siempre me diste para adelante, ¿no? Brillante. Yo te gano. Para mí, el mejor nueve del mundo hoy. Es él. Y el mejor zaguero del mundo hoy es Godín. ¿Qué es eso? La verdad dos uruguayos. Te estamos muy bien, espero volver con todo para la selección. Toto, vos sabés que lo traté, te llamé, bueno, estabas en la clínica justo del doctor Cecio, no me pudiste atender, pero la verdad que estamos muy metidos, tuve muchas ganas de volver contra, para jugar contra Brasil, ¿no? Porque sin duda que hay cosas que... El 24 de marzo estamos ahí, ¿eh? Voy a ir con mi señora y con mis hijos, porque sí, la verdad que la familia es muy fundamental de todo esto. Somos todos personas humanas que tenemos sentimientos, ¿no? Qué grande, Luis. Luisito, ¿qué campaña te mandaste en el Mundial este? Bueno, me parece que sí, ¿no? La verdad que le quiero agradecer a mi señora y a mis hijos, me parece. Y a Walter Ferreira, ¿no? Que la verdad que... ¿Cómo no? Un gran abrazo para Walter, que es un fuera de serie como ser humano y como un profesional. Tremendo. Además, cinco goles y el primer partido bancando solo, ¿no? Porque no estaba ni Messi ni Neymar, ¿no? Sí, se cagaron los dos, nos quisieron jugar y bueno. Tuve que poner el cuadro al hombre y bueno, no, la verdad que... Déjame mandar un abrazo grande al Puma Rodríguez, presidente nacional. Que, ¡te ofrecí volver! No, me vive llamando para que vuelvas. No hay nadie. No, la verdad que estoy muy bien. ¿Quieres volver a jugar en el Nacional, Luis? No, yo la verdad que ya jugué en Nacional y le tengo muy agradecido a todo Nacional, pero yo me quedo, que la gente se quede con la imagen de Suárez a la selección. Muy bien. ¿Qué cuadro querés retirarte? No, en Villa Teresa me gustaría. Un añito con Vito Beato, ¿no? Brillante, Luis. Un abrazo grande, Luisito. Felicitaciones. Te mando un abrazo grande, Tate. La verdad que te aprecio mucho. A ver cuando me llamás ahí para tu espacio, para la moto y así hablamos un rato ahí en el programa. Y la verdad que te tengo una estima muy grande. Felices fiestas para vos y para toda tu familia. Luisito, me decía que con Neymar y con Messi escuchan al Toto de mañana. No, sí, la verdad que les pongo una tango de fondo ahí que Toto pone unos reggaetón de fondo. Eso ahora tenés que meter un poquito más de swing. ¿Viste? Ahora que se va a mover, Toto. ¿Qué peso que te sacaste arriba? ¿Qué comidita? Habla vivo, Luis. No, la verdad que los escucho siempre al Toto ahí, y después al programa del Pillo Larrea, que la verdad que está muy bueno, y al Chiquito, a toda la gente ahí, al Nico Piubi. ¿Qué botija de prolijo este Nico Piubi? No sirve para nada ese botija. No, pero bueno, la verdad que los escucho siempre. Gran informador, ¿eh? Gran botija. Gran informador, bueno, la verdad. Grande, Luisito. Un abrazo, Luis. Te mando un abrazo grande. Gracias, viejo. A ver cuando no. ¿Cómo no? Nos sentamos a tomar un café. Cuando quieras, un abrazo grande. Está cenando en la casa de Pablo, está cenando. Sí, escuchá, dos cosas importantes. Primero, me dice Fernando Castro, me acaba de decir Fernando Castro, vamos a tener lío con la Mutual porque Suárez acaba de hablar con el Toto, vamos a tener lío con la Mutual. Señor, acá se puede, Toto, acá podés hablar con los jugadores. Y después, Chaikin te manda... Un abrazo grande, que está escuchando Loco por Fútbol a esta hora, el Fata Delgado. Qué lindo el Fata. El Fata Delgado, un crack, un hombre. Flor de tipo. ¿Qué tipo que te anima? Un menor igual, ¿eh? Yo lo quiero mucho. Te digo más, mirá, ya en mayo cumple Jorge 30 años. El deseo de él... Es que te falta. Que esté el Fata. ¿Está? ¿Ya está el Fata? ¿Este Fata está escuchando? No, ya está comprometido. Qué lindo. ¿Quién está en línea? Ya se comprometió. ¿Hola? Hola. Pablo, el campeón. ¿Cómo andás, Pablo? La verdad que los estaba escuchando y bueno, no hay dudas que quería saludar al Toto porque es una excelente persona. Y bueno, no hay dudas que... Muy bien, Pablo. Descansando un poco acá con la familia y escuchándolos como siempre, ¿no? Justito el Toto se estaba por ir, te saluda. Sí. Un fenómeno. La verdad, además, coincido normalmente cuando habla después del partido. Por supuesto. Con lo que dice Pablo. Un par de veces nomás en todo un año no estuve de acuerdo con lo que dijo. Me costó encontrar el equipo y bueno, no lo encontré hasta ahora. pero bueno, no hay dudas que jugando mal pero se fue campeón, ¿no? Y nosotros éramos malos, lo que quedó para los otros, ¿no? Así que... Pablo, hoy viste jugar al Barça y ¿qué te parece Iniesta a la mitad de la cancha? ¿Cómo viste? Sí, me quedo con Piris, ¿no? Creo que el Seba Piris tiene muchas más condiciones técnicas que Iniesta, ¿no? Pero bueno, son gustos. Marca más. La verdad que hoy quería llamar para saludar al Toto, la verdad que lo conozco hace años, y bueno, no hay dudas que tenemos una linda amistad, lo respeto mucho. En el 10 estuvo el Toto, ¿no? Allá en el bar. ¿Qué saquito metiste? El día de la inauguración estuvo. El día de la inauguración del bar 10. ¿Qué saquito? ¿Qué se pidió el Toto para comer ese día, Pablo? En el 10 ahí. Me quedó debiendo. Dejó adentro 30. Me vino el chaval justo ahora. Justo ahora, Paul. Hasta el plan con dulce. Yo pensé que se había olvidado después de tantos años, pero... Dije que el dueño del negocio no sabía. Me pasó la cuenta. Estuvimos con el Vasco ese día, me acuerdo. Qué lindo. Y bueno, no hay dudas. Sí, sí. Así que Toto, te mando mando un abrazo grande y les deseo las mejores. Un abrazo, Pablo. Felicitaciones por el campeonato. Gracias, viejo. Gracias. Chao, bueno, llamame ahí para a fondo. Que, ¿cómo no? Que no hay dudas que vamos a salir. Bueno, un abrazo. Toto, gracias por estar. No, muchachos, perdóneme la hora. No, lo que pasa es que yo 6:30 estoy arriba, ¿viste? Y mañana. No, no está. Como siempre. No está. Nada más ustedes son tipos sanos. Sí, más o menos. Amigos. Nada, nada. ¿Te podemos llamar para la Copa Centenario? Allá con ustedes en Estados Unidos. Sí, como. Se enteró el Toto que estuvimos relatando Uruguay y que puede seguirle, locos por el fútbol, Uruguay. Chile. El destrozo que hicimos. ¿Te enteraste que estuvo Raimundo y el argentino? Trajimos nosotros una provisión de locos por el fútbol. ¿Qué te parece? Cualquier cosa dijimos, Toto. Pero brillante. Cuente conmigo como corresponsal de la Copa Centenario. Claro, Toto. La que vaya. Sí, no. ¿Cómo no vas ahí? Bueno. Pasa ahí con Julio. Ojalá. Te llamamos todos, ¿eh? Pará, la última antes que te vayas, ya para terminar de hablar de los proyectos nuevos que tenés para el 2016. A fondo lo vas a recortar, 2 horas. Sí, exacto. De 10 a 12. ¿Va a seguir por la 10-10 o va para Carve? 10-10. En Carve vamos a estar con Julio con el fútbol. Sí. Y después, bueno, seguís en Fox con la última palabra. Sí. Principio, la hora de deportes. Y me habló la gente de Canal 7 del este, que tiene ahí algunas... Canal 7 Pan de Azúcar, ¿no? Sí, están ellos... ¿Pero son primo hermano del 10? Ellos llegan por aire como a 5 departamentos. Sí. Y tienen por cable llegar a todo el país. Claro. Así que bueno, vamos a ver. Hay todo para rato. O sea que tenés para rato. Con el poncho no te van a llevar. Un amigo que quiere hacer un curso de periodismo. Ah, capaz que incursiones ahí a formar nuevos comunicadores. Yo ya estuve en algún curso de eso, ¿no? Y ahora me ofrecieron hacerlo conjuntamente con la gente de Cambado, en los salones de Cambado. Bien, excelente. El sueño de Daniel es pertenecer a la mesa de la hora de los deportes. Habrá una chance, ¿no? No digo que nuestro amigo sea Giovanelli. No, ya, a mí te tengo que un día me invites a fondo, yo soy feliz. Bueno. Un día, pero me sientes ahí al lado del tuyo del chiquito. Fuerte el aplauso para Jorge Acevedo, para todos. Bueno, un millón de gracias, muchachos. No, por favor. Perdónenme que ustedes... No, ya sé. Nosotros cerramos un ratito igual, así que estamos tranquilos. Bueno, un abrazo y la pasé fenómeno. Gracias a todos por venir. A la orden, Dale. Locos por el fútbol. Universal. Llegó el verano y Claro sigue triplicando. Triplicaslos, hay una fiesta en la playa. Triplicaslos, ¿hasta cuándo te quedas? Y triplicaslos, todavía no almorcé, a las 4 de la tarde. Con Claro triplicas todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro triplicas. Y si triplicas, tenés Claro. Te invitamos a que conozcas la Terminal Match, la mejor cancha de fútbol 5 techada del país. En Galicia 930, esquina Río Branco, frente a la terminal. Organización de campeonatos, eventos y cumpleaños. Reserva ahora por el 2-909-1599. Si venís después de las 22 horas, te regalamos 2 pisetas para que hagas el tercer tiempo con tus amigos en nuestro espectacular salón con fútbol en HD. Visita nuestra fanpage en Facebook. La Terminal Match. Hacé deporte y divertite en La Terminal Match. 2-909-1599. Simaco anuncia la llegada de nueva partida de repuestos para autos y camiones chinos a territorio uruguayo. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos. Simaco, uno más para atender. Caxoe recuerda a sus asociados que están disponibles los créditos para adquisición y refacción de viviendas 8 de octubre 4650 o a nuestras 14 agencias sucursales o a las 50 delegaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Estamos de tu lado. Pablo Hogar, atención, seriedad y respaldo. Acércate y conocé toda la línea de colchones y somieres, precios que te van a sorprender. Trabajamos con todas las tarjetas y para hacértela más fácil, contamos con el crédito de la casa. Pablo Hogar,

En Montecaseros 2590, panadería y confitería, la nueva Pan de Bas te espera las 24 horas para brindarte el sabor y la calidad únicos de todos sus productos. Comunicate al 2486-3659 y hacé tu pedido a domicilio. Panadería y confitería, la nueva Pan de Bas. En Montecaseros 2590, ya sabes, panadería y confitería, la nueva Pan de Bas. Lo mejor en correas y poleas lo encontrás en Prieto Correas Importadores. Lo que no tenemos nosotros, no hay en Plaza. Correas en B, W sincronizadas, de tela, goma, aluminio, cuero, cadenas y piñones. Asesoramiento técnico. Prieto Correa Importadores. Estamos en la Rabida 2584 o por el teléfono 2506-8014 o en nuestro nuevo local de Cerro Largo 1452, esquina Barrio Zamorín. Teléfono 2402-8042. Email cprieto@dinet.com.uy. Lo que no hay acá no existe. Torrente Bar, un excelente lugar para pasarla bien. Tragos, picadas, pastas caseras, parrilla, pizzería, cocina internacional y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes desde las 18 horas y los fines de semana de 12 a 17 y de las 20 en adelante. Vení en familia o con amigos y disfrutá de un momento único. Torrente Bar, José Enrique Rodó 1954, esquina Juan Antonio Rodríguez. Reservas 2402-1593. En Facebook, Torrente Bar. Sir Acrílicos, goteros de acrílico para todas las marcas de vehículos, sublimados de tazas, estampados de remeras, grabados y cortes a láser, creaciones publicitarias y todo lo que necesites en acrílico. 20 años en Plaza diseñando calidad. Avenida Italia 5065, esquina Gallinal. Teléfono 2-613-6737, 099-6385-81. ¿Buscas empleo? Basta de ansiedad. Ahora podrás saberlo. Realcur.com te brinda las herramientas para saber qué pasó con cada envío. Gratis. Ingresa en www.realcur.com y viví la experiencia de saber. Estás en el aire. Somos la 1410. Locos por el fútbol. En todo el país. No me da igual, por eso quiero desplumar. Quien no conoce a fondo la verdad. Lo que... Vamos a hacer todo lo que hacemos, todo el tonto, ¿no? Me duele la costilla, boludo. No. O el tonto dejó el celular. No puedo reír. Tenemos algo que es oro, diamante en bruto. Sí, tenemos el celular del Toto. Lo acaba de dejar. Se lo olvidó. Daniel, lo quisiste vender. No puede ver. Es un iPhone. Sacar una foto y poner la foto del celular del Toto en Twitter, Daniel, para que la gente nos crea. Se olvidó el celular acá en él. Sacá una foto. No sabe lo que hace. No, la parte. Qué grande el Toto. Qué tipo cravo. Sí, estoy viendo cómo hacemos para hacérselo llegar. Las cosas que nos dijo el Toto por interno, claro, no vamos a decir, son increíbles, ¿no? Claro. Pero... sí, claro, en este tipo de notas siempre rinde más, mucho más la pausa. Yo le grabé por WhatsApp todo lo que habló. Ah, ¿tenés todo? No se dio cuenta. Fíjate en el WhatsApp de Loco por el Fútbol. Está toda la charla que tuvimos en el corte con el Toto. ¿Cómo hay gente que se le da vuelta, no? Dice Tano Loco, este programa va a tener más repercusiones que Conejo en Celo. Aplauso para este plantel, muy bueno el programa, al fin. Y sí, al fin, una vez cada tanto íbamos a tener que meter. Ah, venimos. Igual te quiero decir una cosa, ¿no? Venimos bien. A ver, sin ir más lejos, anoche, por ejemplo, hicimos una gran nota con el Coba, preciosa nota donde el Coba habló de todo. Sí, claro. Y además después tuvimos la previa desde Japón mismo. Estuvo Emiliano Rashi, hombre de Fox Sport, que hoy trabajó en la transmisión de Fox y nos estuvo haciendo un móvil. No sé cuántos programas pueden tener un móvil desde Japón. Tuvimos a Richard Arce, chicos, con Danilo Mera. Que arranca CX22, fuerte, el universal. Fuerte. Ese fue el punto alto. Qué lindo el Fata lo que acaba de poner. ¿Qué puso el Fata? Loco por el fútbol, convierte a los... imitados en invitados. Sí, eso mismo. Se me apagó el celular. Está como el de Toto. El Toto supongo que va a llamar a su celular. Toto, llamame. Si estás escuchando, claro, llamame. No, lo que está claro es que Toto no nos va ni escuchando, ¿no? Como Navy, ¿no? Vos. Claro. Vaya gente se le dio vuelta a Toto y gente que está en la radio ahora. Ah, eso es cosa interna. Que siempre vas por la pregunta esa del corazón que querés buscar. Padre, sí, no es más que. ¿Sabes la que no dejaste de preguntar que no quise porque Germán se entró a reír? La cuando cayeron. Yo la mitad de las cosas me perdí que vos hablaste, Daniel. Pero producto de que yo no consumo programas de radio deportivo. Ay, vos sí, es un, papá, es un tema que me gusta mucho. Yo lo paro de coger, Daniel. Y vos hablas de la mina, de Chiquichango. ¿Qué te tiene casi 80 pinos. ¿Qué te va a hablar de Chiquichango? En la época no se hablaba de eso, Germán. Una pita que se cogió todo. Claro. Qué falso que somos. Vos sos muy falso. Sos una mierda, persona. Vos sos uno que le sacamos filo de. Vos, porque aparte los títulos eran vos, manga de mamadera. Vos, no, Adrián, no, le sacás filo a la bocha. Vos, pará, yo le quería preguntar cuando cayó el tema de la merca. Cayó en. Que ¿Cómo no abrieron el teléfono ahí? Pero está, no daba preguntar. No, hay cosas que no. Vos, pero el Toto. Sí, qué cansado que estoy. Vos, pero el Toto, viene. Viene surfeándose años en el ambiente, ¿no? Ahora, estos últimos 11 meses viene tratando de remar como sea. ¿A vos te gustó la nota? A mí yo le pregunté muchas de las cosas que quería preguntarle y obviamente le hubiese preguntado más cosas, pero está, si no eran bolos. Ahí tenía razón, hablamos con doña Richa y tampoco daba para eso. Con Germán nos miramos y dijimos, está. No, yo estaba perdido, yo no. Al pedo, porque. ¿Qué haces, Adrián? Se fue todo. Ya lo veo. Ay, no me puedo reír. Ah, no me puedo reír, boludo. Qué bravo. Qué bravísimo. ¿Qué hacemos? Nada. Se van quedando 5 minutos nada más, locos, por el fútbol. Empezar a levantar campamento, empezar a despedirse. Sí. Qué lindo fin de semana. Fin de semana que viene tenemos lo de. ¿Vos te das cuenta que en el mejor año nuestro, que tampoco digamos, pa, qué año? Tampoco es el año que te fueron a llamar. Tampoco es como para hacer un documental del año que tuvimos. Sí, claro. Pero fue un año lindo, próspero. Lindo. Y no se hace en los City. Qué desgracia que tenemos encima. Qué tipo de. Se pone el sombrero. Lo que falta. ¿De qué? El sábado estamos en la 14, ¿no? Permiso, muchachos, me olvidé el celular. Todo lo que digo, tomá. El sábado que viene. ¿Vamos a estar en la 14? No, yo creo que. ¿La 14? No se hizo. ¿Se hace? ¿Se hace? Hay que mover, no, pero hay que hacer. ¿Para qué fuiste a hablar? ¿Para qué está bien cerrarte vos? No, hay que mover un montón de cosas. Hay que mover gente. La gente va. Que vaya. El tema es mover el programa, la gente va. El programa ya lo armamos en dos patadas. Entonces vamos. Ponemos los Twitter, los Facebook y dale para adelante. Bueno, lo hacemos ahí. ¿El sábado que viene lo hacemos ahí? ¿Está? Si vos querés, esto es así, lo hicimos de tu casa. Peor no va a salir. Vale, a ver. No ha salido bien. Bueno. Tampoco. Fue el pico de rating más alto que tuvimos, ¿no? Desde el cumpleaños de Maradona Mozzone. Yo hubiera hecho mi cumpleaños igual, tranquilo. Lo que pasa es que la diferencia es que se van todos para casa, lo que vemos es la gente. ¿No? Ah, me doy la espalda, vos, estoy mal, ¿eh? Bueno, señores, se va. ¿Cómo pasó, Vichy? No, entregamos antes, hoy, peor cosa. Somos carneros, ¿sabes? Falta 5 minutos. ¿Qué quieres hacer? Vámonos, Adrián, estuvo todo, te hablamos de todos los temas. No nos embarremos, si le hicimos linda, no nos embarremos. Así está, dormido. ¿Sí? Escúchame, ¿dormiste de tarde? Dormí de las 2. Escuchá. Contame, te quisieron robar la puerta de tu casa. ¡Ah, pará! ¿Cómo fue eso? Bajo. La seguridad, ¿no? Bajo. La inseguridad que se viene en esta calle. Cambio. Voy pa. ¿Tú quieres ir a? ¡Madre! ¡Te parió, chupada! ¡Ah! ¡Me lo vas a romper! ¡Vos! Estoy en el auto y. Con la Chechu. Chao, mi amor, que pase bien, avísame cuando llegue. Y vi una moto, como pedo, ¿viste? Con casco, todo el prototipo del chorro. Equipo deportivo, remerita, casco. ¿Nenito era? Nenito, el Nico era un poquito más alto. Y me dice, ¿tenés nafta? Me dice. Yo no tengo, aparte me cagué, porque digo, te para un loco así, ¿tenés nafta? No lo tengo. Qué raro, porque ahí en Gabriel Pereira no lo pasa. No, mucho. Es rarísimo. Pasaba el ojo del tío. Escuchá, y me... Increíble, la gente del shopping me miraba. Y me dice, ¿tenés plata entonces? Digo, no tengo plata. ¿Te das cuenta que tu vida no vale nada? Me dice, Gil. Y se fue. ¿Qué crees? Te robé, te digo. Y al rato. Tu vida no vale nada, te sí, dijo. Gil, me dice. Ahí mismo le pego una trompada y lo bajo la moto. ¿Qué crees? Que te robe banana, me dice. Así banana, me dijo. ¿Te digo banana? Sí. Hace que te conocía entonces. Banana, Pancho. Vos sos loco por el fútbol, pajero. No, pero viste, boludo, me cagué todo. Está loco. La Checho re, compañera. ¿Te hizo? Uy, paró. Yo quedé trancado entre el auto y la moto ahí. Pues, Pero, ¿vos te llegaste a bajar del auto? No me bajé porque luego me para la moto, o sea. Y, ta, ¿y por qué no prendiste la moto y te lo llevaste puesto con auto, moto, todo? Yo no llevo traje de flores, lo llevo. Sí, no era mala. No era mala. Escuchá. Pero cuando me dices que querés que te roben, ya. Y el, metí y, primero y lo llevé con la moto. ¿El dolor, puesto, ta? ¿El dolor a la espalda? ¿Todavía que tenía? ¿Qué tiene que ver si vos? El tema es que si rayas el auto por un banana de esto, te querés matar. Ta, y bueno, el loco se va. Y en la esquina, viste, cuando yo salgo, ahí, había otro. ¿Mirando? ¿Entonces no se hará llamar de la casa? Increíble. ¿No? Si pero lo tiene prendido. Llama, yo tengo el teléfono del Toto de la casa. Se... Ah, sí, sí, tengo el teléfono de la casa del Toto. ¿De verdad? Bueno, ahora cuando terminemos lo llamás a la casa. Se murió aparte, 700... Ya arreglé yo igual más, ya está hecha. Yo para mí lo tengo que quedar, hackearlo y sacarle toda la data que tenga. Para mí tenemos que hacer la que hizo Benzema. Claro. Que le robó, le robó el celular del compañero y pidió de Luca, que hicieron qué raja. La de cabecita que hace. Oh, cabecita, tú vas, cargate de esto. ¿Eh? Se lo arrimo el cabecita para ti. Le tengo que mandar un abrazo grande a Valentín Fletcher, sí. Que ayer estuvo con nosotros. Claro. Después de acá nos fuimos y nos comimos una hamburguesa ahí en el carrito de claro, Valentín, en el Águila Blanca. Una gran charla con Valentín Fletcher ahí acodado al carrito, ¿vos? Comiendo una hamburguesa y tomando una Coke. Un abrazo grande para ti. Que había exceso, ¿eh? Sí. Dáselo a Paco. Así la cosa, Dani. Así que se te cayó frente a Divina Comedia. Ah, te mojó yo aparte. Escuchame una cosa. Y si pido rescate por este celular ahora. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale este? Churro. Vos, Dani, te voy a parar afuera, en serio. No te lo llevas a llevar, ¿no? Lo dejas a la radio. No, lo dejas a la radio. Espera, una pareja. Está loco, me lo voy a llevar. Mati, te encargamos de este celular. Este celular que está acá vale Mati, millones de dólares. Mati, yo pensé robárselo, pero el tema es que el iPhone te rastrea. Germán me dijo, ¿cuánto le hacemos a este en la Feria de Piedra Blanca? No, Germán, le doy del toto. No seas así. Mira, Nicolén se lo fuma. ¿Eh? ¿A dónde es Nicolén? ¿Alguien sabe algo, eh? ¿Qué era otro ese tema? Es como Alf. No. No aparece, ¿no? Estaba llamando al aire. Peligra su continuidad. Le quiero mandar un... Peligra su continuidad, ¿no? Un saludo grande a Alfonso Razábal, el comentarista de... Sí. 1030, ¿no? ¿Cómo? 1330. La 40. Claro, el guacho... Vos sabés que el relator que tiene es buenísimo. Y el pibe yo no sabía que es el que comenta. Iván Music, se llama. Hace una cosa, relata bien, ¿eh? Relata muy bien, sí. Es buen dato. Fútbol 1330. Muy bien. ¿Sabés cuando tuvieron su punto alto este año? Fueron los que filmaron todo el quilombo con el ratón. Que después salió en toda... ¿Te acuerdas del quilombo del ratón? Ah, sí. No, el ratón, el de seguridad. Ah, el de Danubio. Sí, con... El que cajó el pata. Ahí está. Pata me comí 3 años el pata volteando a gente. Me dice chacho, acá que afuera de la radio hay un motochorro esperando para pelarse el celular del Toto. Poné el tweet que tenemos el celular del Toto. Que lo venga a buscar, Toto, tenemos tu celular. Bueno, para la gente de Sago Show que va a sacar esta nota mañana como siempre, decimos que loco por el fútbol, esta nota lo único que dejó fue que el Toto dejó el celular. Qué bravo. Dice Rústico acá que bancándole los trapos a la banda de loco por el fútbol, los dueños de la madrugada. Sí, podemos ser los dueños de 3 de la tarde. No hay competencia tampoco. O sea, tampoco lo que yo voy a decir una cosa, me quedo con la gente de la Sport. No voy a despreciar estos oyentes, pero Germán, en la Sport no traían cosas, ¿verdad? Sí. Pasteles, altura, torta, no traían. A esta altura, canasta navideña, sándwiches. Sí, no sé, yo a la gente, los vecinos de la cuadra, me acuerdo. Claro, obvio. Nadie se puede. Ah, pará, llegó un libro. Llegó un libro, sí. ¿De pero quiere y no me va a nada. ¿De qué era? De Luis Suárez. Llegó un libro de Luis Suárez. ¿Te parece que me robaron un libro? Claro, yo dije... ¿Quién lo mandó? La editorial. Santillana, creo que es la editorial. ¿El libro de Luis, Un libro de Luis Suárez. ¿Te lo llevas vos? Ya lo vendí. Sí. Le hice 370 pesos el libro. Bien. Vale 450 en plaza. El sábado, loco, por el fútbol sale día, se vio día 3. Sí, la semana. ¿La querés hacer? Hagámoslo. ¿Para que el Nico viene el sábado, entonces? Y si no viene Nico, no tenemos quien conecte, así que más vale que venga. Pedido mi ida a Rosario, el tema. Está para nacer mi sobrino. ¿En cualquier momento se nos va? Claro, o sea, en auto, ¿no? Sí, lo más seguro. No, Germán. Sí, somos no, tres. Somos va paseando. Tres, somos tres y vale 4 palos y de vuelta el bondi. ¿Y en gasta? ¿Y peajes? Y gasta 3 palos. Gasta la mitad. 3 palos. En los tres gastamos 12 palos en bondi. ¿Sacaste en todas las cuentas ya? Y imagínate. No, echan 12 palos en auto. No. Echan hasta en Argentina que es mucho más barata. Claro. Se viene con 1000 pesos a Argentina. Llenás el tanque ya. Es buena esa. Está como tu vecina que te llenaron el tanque. ¿No? Sí. Un chiste para despedirnos, ¿no? Sí, claro. ¿Estás tan cansado, padre? No, estoy bien, aparte... Qué linda remera. Viste que cuando tenemos palo, chivo. Es lindo color. Todas tengo como 6, chivo. Camisa también. Es polar bipolar, de aparte. Sí, el chico no erra, boludo. Está loco. Si fuera yo, sí. Sí, ¿cómo pasó, Vichy? Notable su laburo hoy, ¿eh? No, yo no hice nada. Ligaste que no te puteó todo. Me hubiera gustado que te hubiera relajado un poquito. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Después que no se queje. Saludos a todos, feliz Navidad, ¿eh? Dejá de mandar un saludo a Santiago el Rústico en Twitter, que nos escucha morir un crack. Nos espera en Paysandú cuando vayamos. ¿Cómo no? Gran hincha de Nacional y gran pibe. Bueno, también. Daniel, vamos a la casa de referirte a tu gente, ¿no? Que desearle feliz Navidad, que no. Que ya es jueves, ¿no? ¿Cómo es la vida? ¿El jueves? ¿Jueves? Ah, ¿cómo no? Sí, poné. Quiero brindar por mi villancico. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Poné canciones de Noche con las Estrellas. Dice, mira cómo la gente está atenta a todo. ¿Viste? Como uno se la nota pensando que la gente no escucha. Sí. Nicolás en Twitter me dice, vos, aprovechen ahora para buscar el famoso mensaje de Damiani. Claro. Por el celular del Toto. Pará, para el Toto tuvo 2 horas buscando un celular. Está como Lady. Toto, increíble, el Toto. Un crack. Está robado el Toto, sí, es igual. Matamos todo. Tiene que pasar canciones de Noche con las Estrellas, porque estamos. No te asustes, que no muerde. Claro. Eso, qué lindo. Prefiero a tu gente, ahí tal. La verdad, no me inspira para nada. Yo sí. Adrián, ¿a vos qué te gusta más? Bueno. Loco por el fútbol, está cerrando un ciclo exitoso. Si bien este año no. Si bien este año no. ¿Eh? Estás hablando del ciclo. El ciclo lo cerramos en enero. Antes de allá. Ah. No, porque vamos a cerrar el ciclo antes. Bueno, si bien este año no es el año de los iris, nosotros hemos ganado un iris, el iris de la gente. Se me olvidó el juego de la vida. ¡Qué te raja! ¡Ah, me duele la espalda! ¡Ah, lo ganó, que está divino! ¡Estuvo bien! Dale, hacete una historia. Hacete una historia. Yo arranco. Hacete una historia. Hasta que me haga reír. No, dale, hacete una historia. Señores, siendo ya la. Está brindando. Siendo las 2 de la madrugada con 31 minutos, queremos decirle que Locos por el Fútbol está llegando a un fin de año más. ¿Y van cuántos, chicos? Iván Alonso. Y vos, la verdad, ¿por qué con el cerebro con las minas? Ese... apúrate, gordo, Luis. No, apúrate, gordo, chupate. Señores, Locos por el Fútbol está llegando a un fin de año más. Juntos, como siempre, como debe ser, un programa que va por el lado del código de barrio, de los botijas que hacen las cosas bien. Que hacemos un programa como vos quisieras hacer con tus amigos. Nosotros venimos a la radio a divertirnos. Por suerte y gracias a Dios, hace un tiempo estamos ganando un mango que lo merecemos. No estamos robando la plata, la ganamos. Porque no alcahueteamos a nadie acá. El abus. Y bueno. No alcahueteamos a nadie, a Toto lo dejaste sin piernas. Son los que vienen. Se fue temblando, si el Toto escuchó. Parecíamos Javier Ali. Si el Toto escuchó loco por fuera, lo puede venir. Queremos a la gente. Nos destrozamos toda la vida. Falta Wisan acá. Gorsi, ¿vos, Gorsi? Otra vez Gorsi, tío. No. ¿Vos sabés que Gorsi no te escucha los domingos? Igual, el problema tuyo. ¿Qué quieres que yo haga? Ya, tío, vos estás diciendo que eras pobre. Gordo, el cagüete, mamadera, que mandás mensaje a Wisan todo el tiempo, madreándolo y no, ni hola te dice. Escuchá, y bueno, y nos vamos un año más. La semana que viene vamos a estar. Y nada, hacemos un programa donde nos divertimos, donde las notas son realmente diferentes, ¿eh? Donde estamos peleando con un guante muy gastado contra gente que tiene maquinas electrónicas. Voy a reír, Germán. Estamos corriendo en bicicleta rodado 12 cuando gente que anda en tren bala. Y estamos derribando tsunamis, señores. Estamos yendo contra la marea y estamos derribando mitos. ¿Cuál es el primer mito? No sé. No te permito. Entonces, seguime, Germán. ¿Qué se le va a decir vos? No, eso. Porque las fábricas no se van a cerrar. La chimenea no se apaga. La chimenea de Locos por el Fútbol hace unos años ha tomado un... ¿Qué dio fuego? Se irán los obreros. Se irán los obreros. Se irán los capataces. Nunca más. ¿Y la inseguridad? ¿Elenita? Me duele mucho la espalda, ese sí. La semana que viene. Y este año Germán se puso braque. Daniel no puede robar la casa todavía. O a mi yura, la verdad. Una semana. Ah, para. Y yo sigo con la Chechu. Sí. Y el Mati. Mati la gorda que vino el otro día que te estás comiendo, ¿quién es? Vámonos. Vámonos. No, Vichy, pasó bien entonces. A la hora de cortar el pan dulce, Germán. Sí. ¿Qué piensen? Te voy a saludar el 24. Sí, como no. Antes pasamos casa, voy a estar hablando de Andrew. el 31. Andy, paso para, voy para casa, voy paso allá. El 30 estás invitado a acompañar a Andrew en la casa. Está. Bueno, la... yo déjame saludar a la gente, pues seguramente no. El sábado no, lo más seguro que si nace, van a ser en estos días. Yo no sé, sí, sí, se viene mi sobrinito, mi hijado Benjamín. Hacemos acá. ¿Cómo acá? Tranquilo, ¿qué quiere meter? Hace mil años no va a Tilio. ¿Quiere que me tire pedo la porra? ¿Quiere que le escupa? ¿Quiere que me hace la porra? Bueno, pasó bien, viste, entonces. Ay, me duele mucho. ¿Cómo pasó, Daniel? Bien, excelente. Quiero mandar un abrazo grande a Guillermo Dorrego, que está escuchando desde Estados Unidos. Crack, Guillermo, es el hijo del boxeador. ¿Sí? ¿Sí? Dorrego. ¿Cómo pasó? Un anillo y un borrego. No, Dorrego. No. ¿Cómo pasó, Adri? Fue borrego. ¿Pasó bien, Adri? ¿Pasó bien? Total. Sí, se va, loco. Pues bueno, seguramente vuelvo el próximo fin de semana. Si la dirección de la radio no dispone de otra cosa, aquí estaremos. Muchas gracias. Como le decimos siempre, ¿no? Sí. Si les gustó, lo recomiendan. Y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chao, salud, muchas gracias. Viví. ¡Loco por el fútbol! La radio deportiva del Uruguay.